otro episodio de Tablero Podcast. Hoy hemos reunido al cónclave de rancios por un asunto muy grave. Voy a presentar primero a Calvo Expósito. Calvo. Muy buenas. Estamos hoy Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. ¿Os acordáis del disco de Señor Azul, no? Y el tema Señor Azul. No. Sí, me acuerdo, Dios mío. Un tema precisamente que iba sobre la censura no acreditada. No, yo creo que... Bueno, deja de expulsar a la audiencia porque con estas cosas la gente se va. Roy, ¿qué tal? No tengo referencias así, desde luego. Así no acabamos. Aquí estamos todos. Pues eso, hemos tenido que reunir al cónclave de rancios. El David Arribas de Tierra 2 no ha podido venir. Estaba muy ocupado hoy. Pero nada. Ese juega a todo. Ese juega a todo. El de Tierra 2 juega a todo, ¿no? Sí. Pues hemos tenido un asunto muy importante porque resulta que nos hemos enterado que Calvo Expósito ha vendido el Chulu Wars. A ver, Calvo, justifícate. Hombre, vamos a ver, esto de todas maneras es bastante conocido. Es lo único que no te habías enterado tú. Yo me compré dos Chulu Wars. Encima especulando. Ha vendido uno. Yo me compré el mío hace ya tiempo. Y sacaron a la venta hace un añito o una cosa así, uno pintado. Entonces me compré el pintado, me sobraba un Chulu Wars y lo puse a la venta. Es una anécdota que parecía que iba a ser mucho, pero ves que el recorrido es corto. Pues sí. Hay una peli, era de Torque el que venía pintado. A mí cuando me lo vendieron me insinuaban que lo había pintado el que me lo vendió. Y luego me ve Torque las fotos por Twitter y dice, oye tío, creo que te has comprado el mío, ¿eh? Digo, hostia, pues efectivamente, este era tu Chulu Wars pintado y tal, así que. Es la peli, pero Chulu Wars sigue siendo para mí un top y esto se va a quedar en colección toda la vida, pero ah, tenía dos. El otro, así que me sobraba un poco. Pues mira, yo me había enterado mal de la historia, pensaba que lo habías vendido y que íbamos a hablar aquí una discusión de cómo vamos reciclando los juegos y comprando nuevos y vendiendo, pero bueno, pues nada, se acabó el tema. Vamos a pasar a otro tema entonces. Vamos a por la centena de partidas voy. A por la centena de partidas, fíjate, yo pensaba que íbamos a hablar ahora de que ya que los juegos pasaban una época y tal, y ya no tenemos tema. Ahora, ¿qué hacemos, eh? Entonces vamos a hablar del tema que tenemos en la recámara, que es el tema de las reseñas, que es un tema que a mí me tiene preocupado porque son temas de estos que te van surgiendo porque vas viendo cómo va evolucionando el mercado y de repente te das cuenta un día que las reseñas yo creo que no valen para nada. Yo he llegado a la conclusión de que las reseñas, el tío que se pone y te hace una reseña, no vale absolutamente para nada. Primero porque ahí voy a argumentarlo muy por encima y luego voy a deciros la conclusión. Pero mi argumento es que cuando tú ves una reseña antes de una partida, antes de haberlo jugado, prácticamente es muy, muy difícil que a día de hoy veas una reseña y que digas, hostia, este juego lo necesito. Porque la gente no va a ver reseñas de juegos que no conoce, ¿vale? Cuando vas a ver una reseña ya es, pues dices, hostia, yo quiero ver este juego porque me interesa, ¿vale? Y ves un poco y dices, bueno, pues creo que me puede gustar. Y si la ves después, ya te da igual lo que diga la reseña porque tú ya tienes tu opinión formada y eso no va a cambiar. Eso, desgraciadamente, yo creo que... Por eso creo que las reseñas no valen absolutamente para nada, ¿vale? Tú ves una reseña después de haber jugado para ver si estás de acuerdo con el tío o no. Si no estás de acuerdo, pues se lo dices, claramente. Para eso está, ¿no? Y si estás de acuerdo, pues dices, ah, efectivamente, este tío piensa lo mismo que yo, pues que este juego es una mierda o que es un juego, que lo que sea. Y las reseñas, en general, eso de decir, uy, fulanito saca tres reseñas a la semana, me veo las tres y de repente digo, hostia, este juego que no sabía nada, ¿cómo me gusta? Me lo voy a comprar. Yo creo que eso ya, o por lo menos yo, hace mucho tiempo que no lo practico. ¿Vosotros lo veis así o le veis alguna utilidad? No, yo estoy en la antítesis tuya, ¿eh? Yo veo distintos tipos de reseña para empezar. Una cosa es la reseña bien fundamentada y con opinión y con crítica. Tienes las primeras impresiones, que son más descriptivas, y luego tienes la teletienda, que también la tienes en algunos medios. Y a mí las tres me pueden dar información. Hay veces que me pasa lo que a ti, que bueno, vas después de haber jugado y conocido ya un juego para ver qué opina no sé quién, y bueno, comentar, pero otras veces yo sí que me meto a ver reseñas o a escuchar reseñas. Y ahí es lo que tenemos que empezar a ver, las diferencias entre distintos formatos, distintos medios y demás. Para mí, sí, en general, todas me resultan útiles en uno u otro sentido. Pero por entrar un poco en el tema, ahora que has dicho eso, tú después de haber jugado un juego, que te has hecho ya, has dicho, oye, pues este juego me gusta, ¿eh? Pues me voy a ver la reseña de, no sé, Análisis Parálisis, a ver qué opina. ¿Tú eso realmente tú le ves algún tipo de interés? Sí, mira, yo por ejemplo me leo una reseña, vamos a irnos un poco a lo añejo, ¿no? Porque es verdad que en algunos medios cuesta encontrar ya reseñas, en la BSK por ejemplo se publican cada vez menos, ¿no? Pero yo me he jugado un par de partidas a Puerto Rico y de repente me leo una buena reseña de Gurney, cuando hacía reseñas Gurney Crema, y estoy convencido de que veo matices o veo cosas que a lo mejor yo no había sacado en esas dos partidas. Todo lo superficial, evidentemente, me sobra, pero va a haber posiblemente cuestiones que a las que incluso pueda sacar. De ahí depende también de la profundidad de la reseña y de lo que te esté aportando. Pero te decía la diferencia. Tú sabes, vosotros sabéis que nosotros en el otro podcast que tenemos en Polos Opuestos cogemos un juego y nos tiramos una hora y media o dos horas hablando del juego, y se habla, como hemos hecho aquí alguna sección con Labyrinth, por ejemplo, con Chulu Wars, contando todo lo que sabemos. Facciones, estrategias, jugadas magistrales, cartas especiales. Tú te lees eso, que tienes que ser muy cafetero, evidentemente, porque eso es un producto, un material para alguien que le esté dispuesto a dedicar un tiempo. Y de ahí sacas mucha información, incluso habiendo jugado bastante el juego. Otra cosa es que te veas un desprecintando. Claro, ahí pues, tampoco te igual no te está diciendo mucho. Pero Calvo, ¿tú qué porcentaje de las reseñas crees que es ese? Yo creo que es un porcentaje muy pequeño. Creo que está hablando del pasado ese que ya no existe, pero bueno. Sí. Pues por eso entonces tenemos que empezar primero igual diferenciando qué tipos de reseñas son las que pueden existir, cuáles son las que vemos en medios, y a lo mejor también nosotros estamos un poco sesgados. Y a lo mejor lo que estamos viendo últimamente son cosas que evidentemente no nos convencen, porque vemos un expositor en muchos medios, sin citar a ninguno, pero en algunos casos sabemos que lo que tenemos es un expositor donde no te cuentan demasiado del juego. Te cuentan algunas bondades de diseño, de producción, bueno, alguna cita mínima de la mecánica, pero no se entra en profundidad a analizar el juego, y a veces ni siquiera te dan una opinión fundamentada del juego ni de las sensaciones. Claro, eso es verdad que ha proliferado, y que por eso igual tenemos esa sensación de, joder, es que no hay reseñas ya. Pero yo creo que sí, que todavía hay gente, hay que buscarla, que se curra el trabajo. Yo no sé qué decirte. Yo creo que pasa como en todos los medios. Nunca ha habido tantas reseñas como ahora. Estamos en un top, pero nunca la calidad media ha sido tan baja. Y para encontrar algo realmente bueno, pues tienes que buscar y tienes que rascar y rascar. Y bueno, y tienes que. Lo que pasa siempre con los reseñadores. Tú al final lo que haces es una relación personal con un reseñador al que ya conoces, sabes de qué pie cojea, y aunque no estés de acuerdo con lo que te está diciendo una reseña, pues tú más o menos sabes qué esperar de ese juego. A mí, bueno, lo que digo siempre, yo cuando empecé a ver a Tom Basel, a mí Tom Basel me parecía un americano gritón y no me gustaba, pero con el tiempo me voy ahí haciendo a lo que el tío dice. Y ahora, cuando yo veo una reseña suya, pues aunque no le guste el juego, yo sé qué es lo que me está queriendo decir, y yo sé si me va a gustar a mí, porque sé muy bien qué es lo que él plantea o lo que hace. Y hombre, sea en profundidad o no. Sí, pero yo creo... Pero el motivo de esto no es sobre todo criticar las reseñas o ver la gente que hace el tipo de reseñas que hace, sino más que nada es, ¿vosotros creéis realmente que tiene alguna utilidad? Porque es que yo creo que la utilidad de la reseña es, sale un producto, ¿no? O sea, como yo creo que debería ser igual una reseña, sale un producto, tú ves la reseña y decides si te interesa o no. Yo creo que la gente llega con prejuicios a las reseñas, ¿vale? De hecho, creo muy firmemente que las reseñas han sido sustituidas por el ruido mediático. Es decir, da igual tu juego, las reseñas que haga en los 5 canales de YouTube y los 5 blogs y tal, igual, lo que importa realmente es el ruido mediático que haga. Es decir, cuánta gente lo comenta por las redes sociales, por Twitter, por Facebook, por tal, cuánta gente comenta de él en la BSK, cuánta gente, y el ruido mediático, y que se genere la sensación de este juego es una necesidad. O sea, yo necesito este juego. Y no, ya no, bueno, es... Este juego... La gente está hablando de este juego. Claro, este juego ya no es mi rollo, ¿sabes? Ya no es que yo quiera jugar al... Yo qué sé, pues al... ¿Cómo se llama el de las presas ese que tan bueno? No es que yo necesite jugar a este... O a los Mars. No es que yo necesite jugar a los Mars porque los Mars es un juegazo que es de mi tipo, que es unas mecánicas... No, necesito jugarlo porque es lo que hoy se está hablando. Y da igual lo que digan los reseñadores, lo importante es que se está hablando. Por eso yo creo que el ruido mediático es lo que ha sustituido a la reseña, ¿no? O sea, la reseña ya no tiene ninguna importancia frente a ver quién hace más ruido. Vale, ese es un tema interesantísimo. Ahora, si queréis, volvemos sobre él. Voy a cerrar, si no te importa, la otra parte. ¿Por qué? Porque yo creo que sí que existe reseña. Acabo de entrar en la BSK y estoy viendo datos objetivos. Aquí tienes a Gelete, que se curró ayer una reseña de Barrach. Todavía no la he leído, pero es un tocho, y Gelete suele ser de los que escribe, argumenta, documenta, y son reseñas, yo creo que bastante curradas. Si seguimos en la página de lo último reseñado, Ananda también es otro fulano que se curra bastante. Valdemaras, que seguro que os suena, tiene aquí una que posiblemente sea ya un poquito antigua, que bueno, pues se sigue refrescando, en la que... ¿Pero pues, tú crees, por ejemplo, que la reseña de Gelete va a cambiar de opinión a alguien que tenga ya la opinión del Barras, o alguien que crea que debe de jugar al Barras? ¿A un lado o a otro? ¿Tú crees que a alguien le va a hacer decir, necesito este juego porque la reseña esta que acaba de salir me dice que...? Bueno, a lo mejor el objetivo no es... Yo cuando hago una reseña, mi objetivo no es voy a vender productos. Yo voy a contar un poco de qué va esto, y luego cada cual que camine como el camel, ¿eh? Cada cual que decida si esto le interesa, si no. Pero ahí vamos a lo que tú te estabas refiriendo. Yo coincido en que hay un ruido mediático. Si tú estás expuesto a él, que tú puedes decidir pasar de Twitter, pasar de según qué medios y centrarte solo en los blogs y en las reseñas, que es verdad que cada vez van siendo marginales, pero que existen, y obviar esa otra información superflua. Si estás expuesto, como nos pasa a nosotros, que al final seguimos Twitter, por más que lo critiquemos, pero lo sigues y ves el ruido que montan según qué supuestos influencers y según qué medios de medio pelo, entonces, claro, estás viendo mucha información, ya digo, superflua y poco profunda, que además abusa del exabrupto o de la o de alabar los juegos de una manera excesiva, con lo cual pues encima se polariza. Y parece que la búsqueda es, vamos a opinar todos que esto es una mierda, o vamos a decir todos que esto hay que comprárselo, que es un juego que ni que es imprescindible. Entonces, claro, ese es el problema de la visión sesgada que tenemos de hacia dónde van algunos medios, pero yo creo que no son todos. Pero vamos, yo cuando la mayoría de la gente cuando hace una reseña, yo no creo que buscamos ser el flautista de Hamelin, que todo el mundo nos siga como bueno, los niños sí, y las ratas, ¿no? Bueno, quieres decir, Cautor, que así no lo digo yo, es que hay un tipo de gente que ahora empieza a ser más mayoritario, que están reseñando continuamente los juegos que salen cada semana, y que ya no es un tema de que les gusten los juegos o no, que simplemente lo que les gusta es tener su rollete. Y en su rollete, en que llaman la atención y reciben feedback, y están más a eso que a hacer reseñas del juego. Y las reseñas tienden a ser bastante superficiales, y que simplemente lo que quieren es hablar del rollo de la semana. Están enamorados del amor, quieres decir. Es que no es que ya las reseñas son superficiales. Es que una reseña se puede hacer en un tuit. Es que hemos llegado a lo que decía yo el otro día, el teatro de la hipérbole, ¿no? En un tuit voy a condensar la hipérbole más gorda que pueda sobre este juego, ya sea hacia un lado de este es un mierda que más gordo que el no sé qué, o este es el juega que no sé qué. Y claro, yo el otro día estaba pensando, ¿cuál es el adjetivo más gordo que le puedes poner a un juego a favor, no? Y digo, pues el juego del año, el decirle, este es el juego del año. Digo, esto ya es lo más gordo. Y claro, lo oí el otro día cuando oí lo del Ciudadano Kane, ya dije, ¡pah!, se me reventó así la cabeza, y dije, esto me ha llegado al corazón, vaya, eso de el Ciudadano Kane del juego. Yo creo que estamos en un momento de la hipérbole, que decir, a ver, en cuántas pocas palabras podemos ensalzar un juego y ya está. Y claro, ya cuando empieza la gente con este es el juego del año, digo, pues si el juego, como decía el otro día en Twitter, el hombre este decía, este es el juego del año, digo, pues si estás hablando de un juego que todavía no ha salido, digo, si estás probando la beta del Kickstarter, es el print and play del Kickstarter que haya en el Ogen ese, o cómo se llama el juego ese, cómo se llame ese, digo, si estás probando un juego que todavía no ha salido, digo, ¿qué va a ser, el juego del año de este año o del año que viene o del otro? Y decía, no, del 2000. Digo, es que esto ya me parece, la situación me parece súper ridícula, vaya. Y ya digo que no es que yo, Calvo, no crea que no se hagan reseñas o que todavía no se sigan haciendo reseñas. Yo creo que las reseñas han perdido el sentido. Porque antes, cuando había pocos juegos, pues salía un juego y llegaba un tío, hacía una reseña, tú la leías y más o menos, pues... Por eso yo creo que antes... Estaba la moda, ¿no? Que tanto nos quejamos en su época de... Es que me explican todo el juego en la reseña. Sí, porque tú leías la reseña y decías, bueno, pues esto va de colocación de trabajadores, te explicaban las mecánicas y luego te daban la opinión. Pero tenía su sentido, claro, ahora que lo piensas, dices, tenía su sentido el que te pusieran ahí un poco las mecánicas o que te explicasen las mecánicas. Porque tú no conocías nada del juego y tenías que saber un poco. Luego, cuando ya empieza el run-run mediático y ya todo el mundo sabe, por ejemplo, pues que el nuevo juego de Vital la Cerda, ¿de qué va? Pues de como todos los anteriores Vital la Cerda. Pues entonces, ¿para qué me vas a explicar la mecánica? Explícame un poquito las cositas así nuevas y el por qué lo necesito, ¿no? Entonces yo creo que ya las reseñas han ido disminuyendo el sentido que tienen hasta llegar al tweet. Y al tweet de la hipérbole. Y al que salga un juego y una semana digan, este es el juego del año. Otra vez el juego del año. Pues si eso fue la semana pasada, ¿no? Yo soy optimista y yo, aunque coincido contigo en que esta es la tendencia, es decir, cada vez hay más de afición que funciona así, siguen existiendo reseñadores y siguen existiendo medios que hacen un análisis profundo de juegos. Si te vas a podcast, efectivamente tenemos pues una cantidad de podcasts que funcionan con la charla informal de ir comentando qué novedad hay y posiblemente es que no ha dado tiempo ni a conocer el juego, con lo cual pues lo que te cuentan es, bueno, pues lo que pueden contarte, que tampoco pueden más porque a veces ni siquiera ha llegado el juego y demás. Pero si tú te pones a buscar podcasts en los que se hable de juegos en profundidad, también los vas a encontrar. Tienes a los chavales de los archivos de Arkham, que te hablan exclusivamente de Arkham Horror Living Card Game y te analizan carta por carta lo último que ha salido. Tienes el guanteleque de Thanos, que era el que habían hecho sobre Marvel. Tenían que estar ahí un poco, que si arranca, que si no arranca. Tienes Ecos del Hexadom, que lleva a Carte con el hermano y que te hablan en profundidad eso, de Ariste. Pero eso no son un podcast, es una reseña. Eso son podcasts ya de decir, vamos a tratar un tema o un juego en profundidad, pero ahí no te están reseñando nada. Ahí están rezando a la parroquia, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Bueno, te sigo con ejemplos. Jugando con dados, hay veces que cogen un juego y te lo pulen. La casa de mi hermano. En la casa de mi hermano el otro día se pusieron con Blood Bowl y estuvieron hablando de Blood Bowl una hora y media, dos horas. Claro que los hay que buscarlos. Si tú te quedas en la superficie de Twitter, pues eso, eres tú el que tienes un problema en no saber buscar la información. Pero no es un problema de buscar la información. El problema que tú me estás hablando son un tío que dice voy a hacer un especial de un juego que me gusta mucho, un juego que yo creo que tal, y hace un especial de ello, pero no es una reseña, no es un sitio que te hagan un especial en la casa de mi hermano de Blood Bowl. Pues no es una reseña de Blood Bowl. Una reseña de Blood Bowl es, yo te hablo de cuando salen juegos todas las semanas y todas las semanas que haya alguien que esté ahí reseñando. Y si eso tiene alguna utilidad. Yo no estoy diciendo que las reseñas hayan desaparecido. Esos son como los blog zombies que todavía siguen ahí. Digo, lo que quiero decir es que son una cosa que yo creo que ya no tienen una utilidad. Porque frente... Tú haces una reseña de los Mars y... O pones 5 reseñas de los Mars y pones el ruido mediático que hay en las redes sociales o el ruido mediático que hay en la BSK o el ruido mediático que hay en todas partes y eso es una anchoa... Vaya, la necesidad de tú jugar a ese juego no viene porque tú hayas visto... Lo que yo quiero llegar es eso. La necesidad de tú jugar a ese juego o de tú comprar el juego ese no viene porque hayas leído una reseña y digas hostia, este juego lo ha puesto muy bien el reseñador fulanito que yo le sigo constantemente. No, la necesidad de comprar ese juego viene por la presión social de la red social, del necesito tenerlo porque todo el mundo lo está teniendo, ¿no? Y eso es lo que yo quiero decir. No quiero decir que la reseña no valga para nada. Quiero decir que frente al empuje que tiene la presión social frente al de una reseña es que ya no valen para nada. Es que yo no veo una reseña de... Yo no voy al blog de Amy Sud, por ejemplo, y me leo todas las reseñas todas las semanas y digo, hostia, qué juegazo este del que no tenía ni puta idea. Me lo voy a comprar. Porque eso no me surge. No me surge porque no hay un ruido social alrededor de ese juego que no conoce nadie, ¿vale? Pero tú no ves que eso es tremendamente subjetivo y que depende de cómo tú estés viviendo la afición, bueno, a pues, qué medios estés expuesto bueno, pues, y cómo lo analices. Pues por eso lo estoy trayendo aquí a debate, para ver si vosotros lo veis así o es que yo estoy equivocado y lo veo totalmente diferente. Yo no me creo que a ti lo que ahora mismo te, digamos, te influence, ¿cómo decirlo?, te haga influencia, sean los tweets de los 4 de Twitter. Pero si Cabotor no se compra un juego desde hace 2 años. O sea, si no te influencia. No influencia nada. Entonces, tú no estás entrando en eso. Y yo creo que Roy tampoco entra en eso. Y yo, vamos, yo ya, o sea, yo ya hace tiempo que cuando incluso leo reseñas bien documentadas, primero que hago es tuerzo el morro y digo, buf, veremos a ver. Porque no me fío, o sea, yo no me fío ahora mismo de ningún reseñador, ni leo a nadie y digo, esto seguro que es un juegazo. Pues digo, bueno, has conseguido, como decían en Django Desencadenado, has conseguido mi atención, tenía mi atención y ahora tiene mi interés o algo así, ¿no? Pues esto pasa algo parecido. Y no, no, o sea, yo primero tengo que leerme las reglas, tal, ¿por qué no? Porque voy, yo ya voy sobre seguro y no me fío de las reseñas. Y ya, de los exabruptos ni te cuento, o sea, yo no les presto la mínima atención. Pepinaken, el juegaken, el mierdaken, el basura infecta, todo eso, hay veces que pienso, y ojo, que esto sé que va a sonar un poco impopular, que en muchos casos es una búsqueda, como yo creo que insinuaba Roy, de vamos a hacer espectáculo y el juego es un segundo plano. Esto es un medio para dar la nota, para estar en boca de y para que la gente me retuitee y conseguir likes y, bueno, pues el mundo de los influencers, que es lo que está colonizando una parte de los supuestos medios en los juegos de mesa. No sé. Es que justo aquí estamos terrancios, entonces no podemos hablar desde de primera fila porque ninguno se compra por impulso de lo que estén hablando mediáticamente. Sí, con los juegos de mesa pasa lo mismo que pasaba con los videojuegos. Cuando yo era pequeño podía comprarme cualquier videojuego y lo jugaba y me lo pasaba bien. Pero ahora hay videojuegos que no son para mí. Y con los juegos de mesa empieza a pasar lo mismo. Aunque estén hablando mucho de un juego, de no sé qué, yo digo, es que este juego no es para mí, es que salen muchísimos juegos. Yo al final me voy a quedar con esto y con esto. Es así. Igual que a mí, pues no me gusta el heavy metal, me pueden poner un disco de heavy metal y digo, ah, pues está muy bien este disco. Pero eso no quiere decir que me vaya a poner a escuchar heavy metal a toque, no sé qué. Pues a mí no me gustan los Eurogames duros y no me pongo a buscar Eurogames duros. Un día juego uno y me gusta. Y a lo mejor tengo uno en la colección, o dos, pero no 10. Y no el que sale esta semana. Pero sí, ahora tenemos un momento en el que se está pasando muy por encima las reseñas. Es todo lo que está saliendo esta semana, muchísimo ruido mediático y no tanto el análisis ni nada por el estilo. Pero es que no hace falta, no hace falta. No, si hiciera falta, lleva esfuerzo y no hace falta. Entonces, ¿por qué lo vas a hacer? Además que tiene mucho más, ya digo, yo creo que tiene mucha más fuerza el simplemente el decir eso, pues voy a decir mi brutalidad aquí hiperbólica, ¿no? En la red social o en mi canal de YouTube y tal, o en mi canal de podcast y tal, y ya está. Y simplemente eso tiene muchísimo más empuje. Luego también pasa como pasó en el anterior episodio, que hablo yo del Barras, ¿no? Y dices tú, bueno, pues cuentas tu opinión tal y cual, pues mira, me ha parecido esto y esto, y la gente te dice, es que esto, tú no... Tú dices, bueno, pues ya está. Yo me hizo mucha gracia el libro ese que hay en la BSK, donde la gente decía, es que Kabuto se ha equivocado, porque no sé qué... Digo, yo no creo que me haya equivocado. Yo hago lo que siempre hago. Es decir, juego un juego, hablo de él y cuento lo que me ha parecido. Es lo muy que pasa es que esa equivocarme. Gente no te conoce a ti. Ya, pero... Esa gente no te conoce, entonces no sabe cómo reseñas tú. Claro, pero... Igual que no puedes criticar a un juego con una partida, no puedes criticar a Kabuto escuchando solo una reseña de Kabuto. No, pero es que a mí me hizo gracia porque digo, yo no hago... No es una reseña en profundidad, yo siempre hago lo mismo. Es juego un juego y cuento lo que me ha parecido. Y ya está, y lo intento hacer de una forma honesta. Por eso digo, es muy difícil que me haya equivocado porque yo he jugado al juego y he hablado de una forma honesta. ¿Dónde me he equivocado? Me he equivocado en que... No coincido con lo que piensa otra gente, me parece. Me parece ya, es que ya ese tema ya me parece súper ridículo. De hecho, pienso que los reseñadores que hagan un trabajo de verdad, de voy a analizar esto, voy a dar tal, tal, y voy a poner una opinión que sea contracorriente, tiene que ser la bomba. Le tienen que hacer amenazas de muerte y todo, vaya. Y un tío como Tom Basser, estoy seguro que más de uno le habrá mandado carta bomba, vaya. ¿Vosotros veis diferencia entre la reseña, que podríamos decir que ese es un texto más o menos elaborado con una cierta experiencia en el juego, y las primeras impresiones? Hombre, claro que hay diferencia. Es que no... Yo creo que la reseña es una cosa que, además que muchas veces... Yo creo que la diferencia en verdad es el número de veces que hayas podido jugar al juego. Porque tú puedes tener una primera impresión de un juego y si juegas 10 veces, igual cambia, ¿no? No voy a decir ahora, por ejemplo, que tengamos que hacer todo como punto de victoria con el Paupers ese que salió, que dice, es que no me gustó y jugué otras no sé cuántas veces para decir que no me gustó. Digo, yo no creo que sea necesario decir, mira, he jugado este juego, no me ha gustado, pues por esto, por esto y por esto, y no creo que quiera volver a jugar más, y se acabó. No es que estés haciendo una reseña en profundidad, igual, si tú quieres hacer una reseña de lo que tú llamas en profundidad, pues tendrás que jugar un montón de veces y entonces decir, mira, pues sí que es verdad que cuando haces estas cosas, pues pasan estas cosas o tal, pero no sé, es que es complicado. No, pero yo creo que eso es la conclusión o es el resultado de la falta de análisis. Cuando estamos, y lo que estáis diciendo yo creo que lo ejemplifica muy bien, cuando estamos en una ausencia de análisis por capacidad o porque desconoces el medio o porque nos estamos volviendo todos, pues eso, que nos tragamos todo lo que nos dicen. Y estamos llegando al absurdo de que en 140 caracteres ya te están diciendo todo lo que se supone que es el juego. Mentira, porque te están diciendo bueno, malo, me gusta, me encanta y punto pelota. Claro, una reseña de unas primeras impresiones, encima un poco más elaborada, es como que todavía parece que ya debería ser casi el sumum de la explicación y de la documentación y de la información. Y eso es en lo que creo que estamos perdiendo crítica. Yo me he dedicado a hacer durante muchísimo tiempo primeras impresiones en la BSK. Si no llevo 100 o ciento y pico, no llevo ninguna, aunque suene un poco pretencioso. Y en todas reseñas especifico que es unas primeras impresiones con una o dos partidas para dejar claro que está sesgada la opinión, y eso lo remarco siempre al principio de la reseña, que esto está sesgado, que se tome con mucha cautela, aún así me parece que puede tener una utilidad para que la gente vea de qué palo va el juego, qué mecánicas más o menos tiene, qué sensaciones genera en esas primeras partidas y que luego la evolución y la profundidad del juego, pues posiblemente que haya que verla. Aunque, por supuesto, hay veces que después de una o dos partidas yo tengo claro que el juego no es para mí, aunque no le haya sacado el jugo, no me hace falta para saber que no me interesa, y a veces a la inversa sé que necesitaría muchas partidas que no le voy a dar para llegar al punto interesante que no se va a dar. Sí, pero eso es que al final yo creo que es un poco lo que tú estás diciendo, por ejemplo, las primeras impresiones. Tú pones unas primeras impresiones que depende de tu capacidad de análisis con una sola partida, pues pueden ser válidas o no, pero bueno, ya tiene un peso para tú decidir, para tú decirle a otro si ese juego le puede interesar o no. Pero yo es que creo que, por eso digo que yo creo que todo eso ya se ha perdido, es que no hace ninguna falta. Yo creo que hay una necesidad de comprar, hay una necesidad de tener el último juego de moda y simplemente lo único que hace falta es determinar cuál es el juego de moda. Da igual que no hay una reseña, tú no vas a ver una reseña. Normalmente tú no vas a ver una reseña en la BSK de unas primeras impresiones de un tío que ha jugado un juego raro y por no ser nada de repente vas a decir, pues me lo voy a comprar. Que pasan, por ejemplo, cosas luego como lo del Paupers ese, ¿no? Pues de repente una persona dice, es que esto me ha gustado mucho, hace mucho ruido, se lo compra mucha gente, y luego dicen, joder, pues es que no era para tanto. ¿Pero por qué? Porque la gente es vaga, tío. Es que yo creo que a la gente lo que le gusta es que le digan, mira, esto es lo que te tienes que comprar, ¿vale? A la gente no le gusta decir, mira, hay un juego que va de esto y tú tienes que valorar, investigar y ver si esto es tu tipo de juego, ¿no? Que eso lleva un trabajo, como tú decías, Calvo, dices que yo me leo el manual. Digo, es que eso ya no existe, eso es antediluviano. La gente compra un juego ahora por la portada, ¿vale? Ve la portada, ve el ruido mediático y dice, a la bolsa, a tomar por saco. Ya está, ¿no? Eso de leer el manual, eso ya no existe. Leer una reseña, por favor. Hombre, la gente quiere que le digas qué necesitan comprarse. Y la gente lo que le gusta es decir, esto me han dicho que me lo tengo que comprar porque es el nuevo Pepinaken y me lo compro y punto. Y ya está. Ya veremos incluso si lo juego. Y así estoy en la pomada. Yo te doy la razón en que creo que ese estilo ha crecido, pero tampoco podemos decir que eso sea lo único. Sigue existiendo la resistencia. Hay que creer en la resistencia. Y sigue habiendo mucha gente que sigue comprando de otros modos. Vosotros, en una pequeña aldea, con sinceridad. Hablando en serio y con sinceridad, ¿cuándo os compráis vosotros un juego? ¿Por qué nos dejáis llevar más o menos o tal? Bueno, empiezo yo si quieres. Yo últimamente, lo poco que me he comprado, que yo me estoy comprando juegos yo creo que de trimestre en trimestre, es porque de repente algún compi me ha escrito por privado, por WhatsApp, de oye, va a salir esto, dale un ojo que esto yo creo ¿qué es tu business? Así han sido los tres últimos en los que estoy metido, que son Kickstarter, que luego me he puesto a ver la campaña, me he puesto a ver si había reglas para ver de qué palo iba, me he bajado las reglas, en algún caso incluso casi algún print and play, y dicho, hostia, efectivamente, aquí esto tiene una pinta de que me tiene que molar. Tainted Grail, por ejemplo, pues era una película que, para sabiendo el rollo que a mí me va, narrativo, campaña, etcétera, me podía convencer. Y ahí me metí. Y sin embargo, había otras situaciones en las que no. Oye, Calvo, el God's War, esto es el Zulu Wars 2, esto a ti te va a volver loco. Pues me juego una partida y de repente veo que se me solapa con Zulu Wars y digo, no, esto no lo meto en colección. ¿A vosotros qué os hace compraros un juego? ¿Reseñas? ¿O leéis los Depende juegos? De cada caso. GMT, hay autores, P500. A veces sigues autores, a veces sí que te fías de algún reseñador, pero porque lo conoces y tienes una relación especial con él. A veces te apetece probar una novedad, depende de lo que sea. Sí. No hay una cosa fija. Yo compro un par de juegos al año. ¿Tú no compras? No, hombre, compro un par de juegos al año, coño. Cuando llega Navidad, cuando llega mi cumpleaños, esas cosas, pues muchas veces compro alguna cosilla. Y normalmente la mayoría de los casos suele ser por... La mayoría de los casos suele ser por afinidad con otros juegos que tengo. Es decir, me compré el Irish Gauge ese porque es de la empresa esta de Winsome Games. Y ese tipo de juegos, pues me van. Pues ya está. Me lo compro. Me leí un poco unas reseñas por encima. Es de trenes, es de hacer mercancía. A la bolsa, ¿sabes? ¿Para qué voy a andar buscando el grial de un juego que acaba de salir, que no una novedad? Que al final es un rollo. O a veces... Porque quieres buscar esa experiencia, ¿vale? Dices, me quiero comprar este juego o un wargame que hable de un asunto o de un tema o de algo que te interese, ¿vale? O directamente porque quieres hacer un tipo de juego. Pues uno de los que me he comprado este año, que sí que me compré incluso con expansiones y todo, fue el Chronicles of Crime, ¿eh? El Chronicles del Crimen. Porque sé, para jugar con el chaval, es un juego estupendo, vaya, ¿vale? Juegas, abres ahí, hora y media, te haces un caso de esos... Claro, luego al final acabas un poco harto, no es un juego tampoco de... No es un superjuego ni nada, pero son juegos que, oye, que te gustan. Me gusta tener algún familiar, pero que normalmente a la hora de comprar, lo que sí que no me fío yo, o no sigo, es el run popular. Es decir, necesito la nueva edición del PAX, no sé qué. Pues no. No, porque para tener un juego en la estantería que no voy a jugar, de eso ya tengo mucho, ¿sabes? Pues yo creo que lo que está pasando aquí es lo que los psicólogos sociales llaman sesgo de falsa unicidad. Esa sensación de que lo que me pasa a mí, solo me pasa a mí. El resto son, hablando coloquialmente, el resto son unos pardelas que le cuelan todo. Aquí yo sí que analizo, pero la gente no. Bueno, pues a lo mejor está pasando un poco eso, pero yo creo que sigue quedando gente que igual sí que analiza, y todo ese ruido mediático, todo esto de Twitter, pues también es un poco humo. Y no, la gente igual no es tan borrega como a nosotros nos parece desde fuera. Y nos creemos tan únicos y tan rancios y tan no sé cuánto. Igual tampoco están así. Sino que, pues eso, como pasa con todos los fuegos artificiales de, pues eso, estas ventas de humo, igual con esto también busca generar la sensación de, uy, fíjate toda la gente que nos sigue y toda la gente a la que influenciamos. Ojo, que a lo mejor no es tanta, ¿eh? Que a lo mejor hay una cierta tendencia, pero sigue quedando la gente que sigue teniendo criterio de ser un poco descreído, ¿no? No crees en la humanidad, Kabutor, tío. Pues igual tienes razón. Igual yo todo lo que conozco es lo que veo en Twitter. Esa es la realidad. Tócate entonces. Aquí hemos llegado al dilema de la cueva. Yo es lo único que conozco, veo la gente que cuando llega el fin de semana dice, ¿a qué vamos a jugar? Pues tengo aquí la nueva, hace la última vez que quedamos, llegaron uno y dijeron, porque normalmente siempre, bueno, yo voy a llevar tal, y allí vemos, y dijo uno, yo voy a llevar el Everdell, digo, ese no te lo traigas. Claro, pero es que Kabutor, el sesgo de Twitter no hace falta que te lo cuente yo. ¿Quién sale en Twitter? El que le gusta Twitter y los que le mola salir, y cuando se juegan la partida ponen la foto. Yo creo que hay una cantidad de peña que disfruta de los juegos de otra manera, en mi opinión subjetiva, más sana, pero de otra forma, y rejuegue tal, y el problema es que no está dando por culo en las redes, ni está cada dos por tres en Twitter poniendo la fotito, ni el postureo, ni el hashtag. Pero y eso, toda esa gente, eso son no cuatro pelagatos. Eso es lo que tú te crees. Que sí, hombre, que son cuatro pelagatos. Esos comparados con la cantidad de gente que han comprado los Mars la semana pasada son cuatro pelagatos. Pues yo te diría que no, fíjate, yo creo que hay mucha más gente anónima y mucha gente que, claro, que no son los fricazos que tienen 500 juegos en la colección, sino que se juegan sus Azul, sus Catán, sus Carcassonne los fines de semana en familia o con el grupo de juegos y no está encima de las redes y tal. Yo creo que son mayoría por encima de los cuatro matados que se tienen que, con que se compran el Everdell, este, como se llame, para hacerse la foto. Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos viendo eso. Ahí yo le tengo que dar la razón a Calvo, porque al menos mi grupo de juego funciona así. Yo tengo un grupo con el que estoy jugando a Gloomhaven y llevo un año jugando a Gloomhaven. Y esa gente no se compra juegos. Se han comprado a Gloomhaven y juegan a Gloomhaven. Yo creo que sí que hay. Pero esta gente, claro, ¿qué pasa? No compran tantos juegos como los otros. Son muchos más, pero compran mucho menos. No tienen la necesidad de comprarse un juego cada mes. Bueno. Hay otro asunto que es la crítica al crítico, que la apuntaba Kabutor y que es una cosa que le gusta mucho a él comentar, yo creo, y que yo creo que sí que es cierta, ¿eh? Estamos perdiendo el norte en que yo creo que también está, bueno, hay una ausencia de la crítica al crítico y a la inversa, la aceptación de la crítica por parte del crítico. Yo, ya digo, en esto sé que me gano enemigos con estas cosas, pero yo creo, no voy a decir nombres, eso sí, se dice el pecado, pero no el pecador en este caso, me voy a esconder como una rata, pero yo creo que hay gente que se cree de verdad estrella del medio, de los medios, de los falsos medios, porque aquí medios profesionales, uno puede haber, que es ese análisis parálisis hasta donde yo conozco, pero luego hay un montón de otra gente que yo creo que aspira a ser estrellita y que se lo cree de verdad y que es como que, oye, que he dado mi opinión y que en algunos casos yo creo que hay un punto de egocentrismo que de verdad se lo cree. Oye, que yo soy el de... Sí, bueno, Y la ausencia de crítica hacia esos críticos y la ausencia de autocrítica o lo mal que llevan cuando alguien les lleva la contraria me parece bastante significativo en algunos casos. Yo creo que criticar al que reseña está bien y debería hacerse más, incluso debería hacerse más con nombres y apellidos, es decir, fulanito ha dicho no sé qué, yo estas cosas, por ejemplo, como cuando tú dices, es que no quiero decir, pero yo creo que había que decirlo, pues cuando tú dices, es que yo se lo digo mucho, por ejemplo, a Raig, al de Punto de Victoria, le digo, es que ha dicho que no hay que comprar un juego de 100 euros, luego de repente dice, me he comprado el Rebellion, ¿no? Y dice, joder, claro, yo me río, ¿no? Porque digo, es que esas cosas también, pues no pasa nada si se comentan. Pues yo creo que todas estas cosas de decirle a un tío, mira, esto que has dicho no tiene sentido, o esto que has dicho me parece que es una incongruencia, lo que pasa es que, claro, yo me acuerdo hace muchos años cuando empezaba la gente a hacer reseñas de Tom Basel en la BSK y le llamaban de todo menos guapo, ¿sabes? Y no se hablaba ya del estilo de reseñador, ni de cómo reseñaba los juegos, ni nada, sino se decía otras cosas que, claro, no eran agradables. Y claro, yo el otro día, cuando, por ejemplo, después de la crítica al Barrás, entras en el del Barrás de la BSK y lees gente que te dice, pues mira, yo creo que estás a favor, yo creo que está en contra, yo creo que tal, va. Bueno, pues por esto, pues a mí me parece estupendo, cada uno tiene que opinar su punto de vista. O este tío ha hecho mal por esto, vale, vale, estupendo. Pero, claro, cuando ya empiezan con los... jijiji, y los este tío que se vaya no sé dónde, este no tiene ni puta idea porque no, pues es que esas cosas sobran, vaya, además que yo las leo y digo, yo no voy a meterme aquí a insultarme con otros tíos porque me parece una pérdida de tiempo, pero sí, hombre, maleducado siempre ha habido. Es verdad que yo creo que en el mundo de juegos de mesa tampoco es que se dé o que se haya dado por lo general, pero fíjate que no voy tanto a eso ya, incluso al insulto, a esos malos modos más extremos, sino a veces, bueno, pues no, a la superioridad. Es lo que suele pasar y es lo que le ha pasado toda la vida a Tom Basel, que toda la vida la han criticado y la han criticado porque que si es un mormón de no sé qué, que si es un no sé qué de no sé cuál, que si tiene no sé cuántas hijas, y todas esas cosas se han dicho, que no me las estoy inventando yo aquí, ¿eh? Claro, eso no tiene nada que ver con si reseña mejor o reseña peor. No, yo me refería a que hay veces que hay una sensación de gurú, a veces autoimpuesto, y es verdad que puede haber una tendencia de según qué gente, bueno, dando quizá demasiada credibilidad a según qué voces. Y ahí es a lo que me refiero, una ausencia de crítica. Entonces, de repente, es que Kabutor ha hablado bien de no sé qué. Y que yo, si escuchara eso, diría, bueno, vamos a ver, sí, Kabutor es un tipo que a mí me cae muy bien o que tal o cual, pero precisamente vamos a tomar con pinzas la opinión de Kabutor porque tiene sus sesgos como todos y lo importante es conocerlos. Y habrá cosas con las que coincide y con las que no, pero hay veces que hay ese... Si a mí me gustaran los juegos como el Barrás, no me pondría a escuchar la reseña de Kabutor, porque a Kabutor no le gustan ese tipo de juegos. Entonces, no, para mí no me vale. Pues no, es así. Pues fíjate, eso hilaría precisamente con otro tema. Las reseñas negativas y respecto a las reseñas positivas, ¿cuáles dan más información? Porque eso es otra cuestión que también suele surgir periódicamente en Twitter. El buenismo de las reseñas, que parece que es que solo se pueden hacer reseñas si el juego te ha gustado y solo tienes que hacer reseñas para recomendar algo. Y cuando alguien hace una crítica negativa, que yo he hecho algunas, y ojo, que de repente tienes que tener un poquito de espaldas anchas, tienes que estar preparado, por supuesto, para la crítica, pero es verdad que a veces las faltas de respeto, pues dices, joder, tronco, que lo que estoy dando es mi opinión, diciendo además y admitiendo que es subjetiva, no hace falta que me insultes o que tengas una falta de modos. A mí eso me ha pasado cuando he puesto a parir al detective, al de... En general, todos los de el Trevisek, que me cae con el culo. Si tú haces una reseña bien, Crusoe, aunque la crítica sea negativa... No, perdón. O sea, yo creo que si haces una reseña bien hecha y argumentada, aunque sea negativa, te va a hacer ayudar a tener una idea del juego y no va a tirarte para atrás. No tiene por qué. Es que depende de cada persona. A mí lo que sí me ha pasado, y es lo que me fallan los reseñadores a veces, es que sí que yo hay reseñadores que en un momento los he dejado de tomar en serio por una reseña que han hecho y que luego cuando he jugado al juego o así, he dicho, este tío estaba completamente equivocado. O sea, pero de un nivel de equivocación tal... Que de decir, yo ya no me fío de ti. Yo ya nunca más voy a confiar en lo que digas, porque tiene unos errores tan graves este juego que tú no los viste, que no me fío de tu criterio. Nunca más, nunca más. Y yo hay un par de personas que les he dicho, traca, fuera. Yo no me fío de ti. Porque yo y creo, esto pasa. Porque yo creo que hay gente que es mucho más cómodo dedicarse a alabar una cosa que a criticarla. Mucho más cómodo, precisamente porque luego te viene toda la marabunta negativa esa... Como dice Calvo, que hay que tener espaldas anchas y claro, la gente al final se cansará, ¿no? Es como decía la gente, es que yo hacer lo que siempre ha habido, ¿no? Es que yo hacer reseñas negativas no porque pierdo mucho tiempo y tal. Claro, pierde mucho tiempo para hablar mal de una cosa y encima luego tienes que soportar a los defensores, porque es lo que dije yo al principio. Hay gente que cuando va post haber jugado un juego, va a una reseña, va a una confirmación de lo que él ya sabe. Es decir, este juego es una mierda. Y llega la reseña y dice, que está poniéndolo bien, que este tío es tonto. Este tío, y venga, comentar, y al revés lo mismo, que este juego, el juego del año, de la semana del año, y llegas a la reseña, y él te dice, bueno, es un juego mediano, ¿cómo va a ser un juego mediano? Que te voy a poner, y siempre vas, cuando vas a una reseña después de haber jugado un juego, es que yo no le veo ningún sentido, es que tú vas a que te confirmen lo que tú piensas, a que te diga, oh sí, este tío opina lo mismo que yo, he hecho bien en comprármelo, o he hecho bien en no comprármelo, y ya está. Bueno, pero de ahí sale un debate sano, es decir, si tú ves que algo está completamente opuesto a lo que tú opinas, y eres capaz de contraargumentar el por qué o por qué no, me parece interesante cuando Roy se ha leído esas reseñas que le han defraudado tanto, pues podría haberse otra cosa, es el estilo que tiene Roy, más diplomático y que a lo mejor no le ha apetecido, pero podría haber dicho, oye, no, mira, te has equivocado en esto, objetivamente tal, y luego yo, en mi opinión, esto no es como tú estás diciendo, y eso enriquecería el debate. Esto es como todo, siempre se hace las cosas desde la educación y no está buscando humillar a nadie, ni seguir quedando de estrellita, ni dejando a parir al otro, que es lo que a veces hemos visto en algunos medios también. Esa otra ya... de tercera regional, estilo televisión rosa o prensa rosa, de cosas raras ya, que dice, bueno, a mí eso, pues, así que se parece un meta, los metamedios, no sé cómo llamarlo a eso, de ahora nos insultamos entre los medios, o te pongo, te critico, en fin, sin llegar a eso, pero si alguien se está, bueno, dando argumentos de una manera elegante, yo creo que eso es muy positivo, porque precisamente te va a servir para contrastar. Yo soy de los que no me fío ya en general de ninguna reseña, pero no por descreído, no porque no tenga... O sea, que para ti la reseña no tiene ningún interés, ¿no? Sí, no, al contrario, a mí tienen muchísimo interés, pero hay que hacer un esfuerzo en analizarlas. Claro, o sea, hay que hacer un esfuerzo en saber diferenciar por qué este está dando una opinión, si esto puede estar sesgado, admitir que puede estar equivocado, admitir que puede haberse jugado eso con un calentón, o al contrario, en un sentido o en el otro, de uy, se flipó, porque estaban ahí jugando con cuatro de los que te animan una partida, aunque juegues al coñazo padre, o viceversa, de repente un juegazo lo ha jugado en las peores condiciones y ves ahí una reseña. Sí, siempre se ha dicho de las reseñas de Bislúdica del juego aquel de los dados, que claro, que la gente decía, es que eso ni es juego ni es nada, pero claro, si tú lo juegas en un sitio que te tomas tres cubatas y tiras los dados ahí, ¡ay!, tienes la mejor partida de tu vida, claro. El Strike, creo que te refieres, ¿no? El Strike. Sí, sí. El famoso World Cup, que lo jugamos en todas las quedadas. Yo me acuerdo que hubo una vez que jugamos dos veces. La primera de la primera noche fue la hostia la partida, pero en la segunda partida, pues estaba Calvo, que no le gusta el fútbol, estaba otro que no sé qué, no se coscaron de cuatro cosas y no sé qué, y aquello era un funeral. Y pero era el mismo juego. Pero fíjate que podía haber pasado todo lo contrario. O sea, yo no me metí, verdad que no me metí porque no me metí, pero podía haber pasado exactamente lo contrario y hubiera hecho ahí hasta la cucaracha. Pero no sé por qué no me entró, no estaba bien. Pero dos personas podían reseñar ese juego. Sí, sí. Y el primero ponerlo maravillosamente bien y el segundo decir que era una puta mierda. Con unas sensaciones extremas muy diferentes. Eso lo veo claro. Bueno, vamos a ir cerrando. Vamos a ver qué conclusión sacáis. Yo, para mí, la conclusión, y igual es como dice Calvo, igual es que yo en mi cueva lo veo así y realmente la gente ahí fuera se mira las reglas, se analiza el juego y tal, pero vamos, mi conclusión, yo es que creo que la gente muy mayoritariamente compra, ve la portada, el ruido mediático que ha caído de fondo y dice, bueno, pues esto lo necesito. Da igual, nadie mira si es el tipo de mecánicas o el tipo de juego que te gusta o el tipo tal, y la mayoría compran al tuntún. No sé. ¿Vosotros sacáis alguna conclusión? Yo lo que creo es que eso puede existir, puede haber una tendencia a eso, pero yo soy de los que confía, soy de los crédulos, que creo que sigue existiendo mucha gente que sí que mira las reseñas, que sí que las analiza, con lo cual sigo animando a que la gente haga reseñas y productos de contenido y de calidad, porque si no parece que estamos animando lo contrario. Y la paz mundial. Eso. O sea. Roger, ¿tú algunas palabras para finalizar? Sí, que hay mucho ruido mediático y que bueno, pues que también depende de lo que busques. Hay gente que ni siquiera le va a dar vueltas. Y con un reseñador, como digo, lo que tienes que hacer es tener una relación personal, escucharlo mucho y ver de qué pie cojea y si encaja contigo o no, y te va a encajar. Pero sí, claro, si lo que quieres es comprar y clasificar rápidamente los juegos, pues es lo que hay. Y otra cosa es que cuando Kabuto le haga una reseña de un juego y no os guste, no le digáis nada, porque luego a la semana siguiente se va a enfadar y nos va a montar todo esto. Claro, tengo aquí que reunir al concilio de rancios aquí para defenderme. No, yo en realidad, de hecho, yo últimamente llegué a la conclusión de que las reseñas no me descubrían juegos. O sea, yo miraba reseñas, no me descubrían juegos. Y lo que sí me descubría era cuando tú escuchas programas, pues tipo el Top 10, el no sé qué, los Top 10 de Dice Tower, que me gustan mucho, ¿no? Porque son muy pero me gusta mucho porque son muy entretenidos. Luego podían hablar del Fútbol Manía, del Parre Nassan, y podían hablar de mil juegos que me dieran igual, pero son programas muy interesantes y que de fondo van hablando de juegos, ¿sabes? Y con eso sí que me ha cambiado ¿Cómo ha cambiado el cuento, eh? Esto es una cosa que digo yo siempre, ¿cómo ha cambiado el cuento? Porque cuando empezó, a mí los Top 10 no me gustan nada. Pero a día de hoy, el Top 10 de Tom Basel es la única forma de encontrarte algo que no sea novedad y que hablen de juegos antiguos y que hablen de juegos de toda la época. ¿Cómo ha cambiado el tema? Claro, es que por eso digo que a mí lo que me gusta es escuchar programas que me hagan entretenerme, que me entretengan y que hablen de juegos, pues está muy bien. Y luego de repente, claro, el tío te dice, pues el Top 10 de juegos que empiezan por la letra M, que es que tiene, los tópicos ya son ridículos, pero es que el tío hace ya Top 10 de juegos con una venganza, no sé qué. Y claro, tú de repente estás oyendo hablar cada uno de 10 juegos diferentes, normalmente diferentes, y ahí es donde descubres, yo es donde ahí descubro cosas y digo, pues mira, este juego del que no tenía ni idea me parece interesante, pero no lo descubro viendo una reseña. O sea, no voy al canal y digo, a ver las reseñas que han sido esta semana. Este. Y ahí no veo nada, porque es que me parece imposible y aburridísimo, ¿eh? Bueno. Pues ya digo, yo mira, sigo animando a que, mira, en BSK siguen publicándose reseñas. La gente de Jugando con Dados sigue haciendo reseñas con profundidad. Raig, en Punto de Victoria, yo creo que también las hace con cierta profundidad. No es por citar algunos, pero yo creo que sí hay gente que funciona, yo creo que funciona de otra manera. Mira, Conexión Lúdica, esos también te hablan de juegos viejunos y no están ceñidos a la novedad, Gizmo y Maimenta. Que no sé si los escucháis o tal. Bueno, pues es que sí que hay. Es que si podcast hay, podcast en concreto, no hacen más que salir a patadas, pero claro, hay que separar el grano de la paja. Y es verdad que entre tanto hay veces que dices que me escucho. Ya, pero bueno. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque se nos está alargando. Yo podía seguir discutiendo y rebatiendo, pero el tiempo es lo que tiene, ¿vale? Vamos a despedirnos. Yo creo que por lo menos hemos dejado clara nuestra opinión, ¿no? De que sois unos rancios, menos Calvo, que es un iluso, ¿vale? Escuchad, señor Azul, de Cánova, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Bueno, con esta referencia a la viejuna nos despedimos. Decir adiós. Adiós. Ah. Bueno, adiós. Y hasta luego. Hasta el próximo programa. A todos, bienvenidos a Nos Vemos en la Mesa, la sección dentro del podcast del tablero que llevo yo, Igael. Me podéis seguir en Twitter como @igael2611. Hoy estoy aquí otra vez después de, no sé si, me parece que 3 semanas hemos tardado en quedar, o un mes. Y bueno, iba a comenzar con una reflexión lúdica acerca de cómo valoramos los juegos diferentes según el momento de vida lúdica en la que estemos, ¿no? Creo que valoramos muy muy alto aquellos juegos que comenzamos a jugar al comienzo de nuestra vida lúdica, ¿no? Eso como norma general, ¿no? No todos, evidentemente, tampoco somos cabestros, pero bueno, tendemos a glorificar esos juegos que comenzamos a jugar, pues, cada uno cuando empezara, ¿no? Hará pues, 12 años, 15 años, 10 años, hay gente que está empezando ahora. Y me he dado cuenta, bueno, pues porque, no sé, hablando con distintos grupos, ¿no? Parece que como que de repente en un grupo se llega a un consenso de que X juego es un juegazo, ¿no? Y cuando a lo mejor ese juego no se habla mucho, ¿no? Fuera de ese grupo, y sin embargo en ese grupo es un juegazo porque, bueno, pues porque es el típico juego con el que se han iniciado todos a la vez y eso pues creo que nos pasa a todos, es algo normal, ¿no? Seguramente si nos ponemos a valorar en mi grupo de inicio pasa mucho con Imperial de McGarts, ¿no? Lo valoramos mucho porque nos ha dado grandes partidas y yo creo que parte de esa valoración es, viene de que estuvo en nuestros inicios, ¿no? Aparte de otros como Agrícola, Puerto Rico, que bueno, esos también han estado número uno en BGG, ¿no? O sea que son grandísimos juegos y que encima nosotros los seguimos teniendo ahí en un pedestal, pues porque forman parte de nuestros inicios lúdicos, ¿no? Incluso hay muchos juegos que seguramente no jugaríamos o no le daríamos tantas partidas como le dimos cuando comenzamos, ¿no? Hay juegos que cuando comenzamos nos gustaron mucho y dimos muchas partidas simplemente porque era nuestra época, ¿no? No sé, se me ocurre así como ejemplo, no sé, el Alta Tensión, que es un grandísimo juego. Yo lo he jugado mucho porque formó parte de mis inicios y no sé yo si ahora, a lo mejor con la vorágine en la que estamos y si sale una Alta Tensión, vale, sí, me gusta, tal, pero ya no sé yo si le daríamos tantas partidas o lo recordaríamos con tanto cariño, ¿no? Y bueno, también me pasa porque digo, bueno, por ejemplo, a Kabuto no le gustan los Eurogames, pero un juego que tiene ahí en el local y le tiene muchísimo cariño es el Homesteaders, ¿no? Si lo habéis probado, Homesteaders es un euro puro y duro, basado en el oeste, pero vamos, que es un euro puro y duro en el que los combos de cambio esto por esto y aquello por lo otro, no sé qué, para comprarme el banco que después me va a dar no sé qué, que al final me va a dar 7 puntos de victoria, pues son infinitos, ¿no? El juego que a mí me gusta mucho. Tiene una pequeña fase de subasta, eso sí, pero básicamente el juego es un euro de cambio de recursos por puntos de victoria, ¿no? Que no es el tipo de juegos que ahora le gusta a Kabuto. Y supongo que será pues por eso, porque le pillaría a lo mejor hace más años, cuando se jugaba menos o cuando había menos ciclón, ¿no? Y bueno, pues se conserva ese cariño, ese nostalgia, ¿no? Yo iba a hacer también un paralelismo también con las películas, porque pasa que ahora está muy de moda sacar los reboot, ¿no? Los reinicios de una serie o los reboot de películas, ¿no? Y por ejemplo, yo qué sé, Desafío Total, pues tiene su versión moderna, ¿no? Nosotros nos criamos con la versión de Schwarzenegger, ¿no? De los 80 y de los 90, y sin embargo, pues hicieron una nueva con creo que con Colin Farrell y tal, que también la vi. O Conan, pues Conan tiene su versión también, mira, de Schwarzenegger también, casualmente, y ahora tiene la de Jason Momoa, ¿no? Creo que era el protagonista de Conan el Bárbaro, pero la versión nueva, ¿no? Y entonces yo, claro, la vemos y yo, a mí me pasa que las antiguas son mejores, ¿no? Están mejor hechas para mí. Pero claro, me lo planteé, digo, si yo cogiera ahora a un chaval, ¿no? De 20 años así, y le pusiera las dos películas, ¿qué me diría ese chaval, ¿no? Me diría, mira, eso a Schwarzenegger es un rollo porque además la serpiente parece de plástico o no sé. De todo sabes lo que, ¿no? Lo que opinaría alguien que tiene... Vamos a decir la mirada limpia, ¿no? Porque no, que no está sesgado como yo, que tengo cierto recuerdo de la infancia, ¿no? De esa película. Y por tanto, pues me gusta más la antigua. Pero claro, no sé ni creo que sea objetivo, ¿no? Pues creo que con los juegos de mesa pasa igual. A lo mejor coges a alguien y dices, mira qué juegazo, tal. El que comencé a jugar con el Dominion, ¿no? Mira qué chulo, qué tal. No, a mí el dominio no me hace ya mucho, pero bueno. O qué juego tan bueno el Puerto Rico, ¿no? Que estuvo número uno de la BGG. Y no sé si ahora sí se lo pones a alguien y te dice, bueno, pues no sé por qué, qué pasa aquí o no. A lo mejor pues le gusta mucho, ¿no? Pero no. Bueno, ahí queda esa reflexión. No sé qué pensaréis, pero bueno. Por otro lado, he tenido la suerte de este fin de semana, llevo jugando desde el jueves, he jugado jueves, viernes, sábado y domingo, que es hoy, que hemos tenido la quedada, y qué maravilla, de verdad. Yo estoy jugando 4 días seguidos a los juegos de mesa, no, es que no me canso, vamos, yo creo que ya va sin hacerlo pues desde alguna zona lúdica, ¿no? Que son cuando pueda jugar yo 4 días seguidos. Y nada, he jugado un montón. Y entonces, pues digo, voy a hablar de alguno de los juegos así que más me haya llamado la atención o a ver. Y digo, voy a hablar de... He jugado Marco Polo 2, ¿vale? Este juego del último Essen, ya sabéis que es va con el tema de los reboot, ¿no? Es el mismo juego que Marco Polo 1, pero retocado, ¿no? Decían. Y entonces, pues yo... Le tenía mucho interés, pues porque a mí Marco Polo 1 me gusta mucho, me parece muy buen juego. Parece que a lo mejor no llegaba a la categoría de juegazo, ¿no? Que se dice, o vamos, no vamos a decir que no era para mí un sobresaliente o un juego entre un 8 y un 9, sino que andaba más en torno al 7, ¿no? Y este, sin embargo, todo el mundo decía que estaba mejor. Parece que hay un consenso en que Marco Polo 2 está mejor que Marco Polo 1, que es otro caso, así como Gaia Project mejora a Terra Mística o como Brass Birmingham, pues parece ser que mejora a Lancashire, ¿no? Pero bueno, en este hay mucho consenso, ¿no? Y el otro día en la asociación, pues se lo había llevado un amigo. Todos teníamos muchas ganas de probarlo porque el que ha jugado Marco Polo 1 pues le gusta. Y si hay posibilidad de mejorar eso, pues se juega. Y la verdad es que tengo que decir que lo mejora muchísimo, vaya. Pero lo mejora tanto como que hasta parece otro juego, por así decirlo. Básicamente conserva los mimbres de que tiras los dados, haces acciones con esos dados. Si te pones encima de otro jugador, pagas la cantidad en monedas. Pero han puesto el mapa mucho mejor. Es más fácil viajar. Ahora sí es los viajes de Marco Polo, ¿no? Ahora el juego sí es de viajar. El juego fomenta en todo momento viajar ahora, cosa que no hacía el 1. Yo en el 1 pues no. He llegado a ganar partidas sin moverme de la casilla inicial, ¿no? te dan un peón, empiezas en Venecia, me parece que es, y bueno, tienes que recorrer el mapa conforme unas cartas que te dan en el 1, ¿no? Pero yo, bueno, eso te da una serie de puntos que yo he decidido alguna vez decir, bueno, yo creo que puedo hacer más puntos dedicándome exclusivamente a contratos, ¿no? Según el personaje que me ha tocado. Y he ganado la partida con el muñeco sin moverse de Venecia, ¿no? Y eso es algo que no... Que chirriaba, ¿no? Otra cosa que me chirriaba era que era muy típico que la primera acción de cada ronda era que el jugador inicial ponía un 6 en comprar camellos y compraba 6 camellos, lo cual hacía que podía comprar más dados negros, lo cual hacía que podía hacer el último su última acción, ¿vale? Porque al tener más dados, pues normalmente sueles, no siempre, poder ser el último en hacer la acción. Y al final el jugador inicial de la siguiente ronda es el que hace el último viaje, con lo cual viajas el último y te vuelves a ser el jugador inicial, no sé, se hacía, había una mecánica, había algo poco elegante ahí, ¿no? En eso, que bueno, intentabas compensarlo por otro lado y tal, y a ver, seguía siendo un muy buen juego, la verdad. Pero este lo ha solucionado. Lo ha solucionado y ahora mismo no le veo... Es verdad que he echado una primera partida nada más, ¿eh? Esto que quede claro que es una primera impresión, no es una reseña ni nada, una primera valoración así de primera partida. Me parece que lo ha mejorado mucho porque en este... El viajar te reporta una serie de símbolos que te darán muchos puntos según cuántos de los 9 símbolos hayas visitado, porque cada ciudad tiene un símbolo, o bueno, hay ciudades que tienen el mismo, pero bueno. Aparte, hace que los contratos ya no los puedes coger si no viajas, porque tienes que, dependiendo de las ciudades que hayas visitado, puedes coger unos contratos u otros. Entonces, te compensa viajar para poder tener muchos contratos para elegir, para poder elegir aquel que más te convenga, o aquel que te parezca mejor, o que combine mejor con los recursos que tienes. Entonces, por ese lado también te lo fomenta. Te fomenta otra cosa, que también puedes coger unos símbolos que hay que te permiten, te dan un recurso, pero además te permiten viajar un poquito más barato por las zonas de agua. Soluciona el tema del mercado. El mercado ya no es en cada fila un producto y punto, sino que el mercado tiene una zona fija y una zona variable, y eso le da mucha chicha porque te vas adaptando a las cosas. Luego, en las zonas fijas, pues sí, aquí te dan pimienta, pero también te pueden dar este otro recurso, te pueden dar recursos mezclados, y bueno, la verdad es que me ha parecido una mejora sustancial con respecto a Marco Polo 1, de tal manera que ya me costaría volver a jugar el primero, la verdad. Porque en este sí es un juego de viajar, ¿no? Marco Polo el 1, pues me encantó la mecánica esta de los contratos, que después le implementaron varios juegos. Y este le mantiene, pero además los viajes, pues estás todo el rato mirando el mapa a ver para dónde vas, para dónde vienes, cómo vas a pagar esos viajes y lo que te va a reportar. Así que me parece que lo han redondeado mucho y ahora sí lo han hecho un juego de sobresaliente. Bueno, de tal manera que me gustó tanto que me estoy planteando que si entrará o no en mi ludoteca. Pero evidentemente recomiendo a todo el mundo, si se va a hacer con alguna copia, que se haga con este Marco Polo 2. Si os gusta estos Eurogames de rutas de viajes y tal, muy recomendable. El otro juego del que voy a hablar un poquito va a ser Adventureland, un juego de la editorial Java. Voy a hablar de él porque la verdad es que me gusta un montón, y además también Roy Celacanto, colaborador del podcast, me preguntó sobre él, ¿no? Me eché una partida y me dijo, oye, pues este qué tal, que dicen que es muy buen familiar, ¿no? En The Dice Tower. Y la verdad es que, mira, este juego me lo compré precisamente porque un día apareció por la asociación, lo pusieron delante, yo no había escuchado hablar de él, un gran desconocido. Vi que era de la editorial ABA y digo, pero esto, ¿por qué has traído un juego de la editorial ABA aquí? No lo entiendo. Sí, vamos a echarlo, que está muy chulo. Y lo eché y me encantó, me enamoró. Es un juego que no es un juego duro, sesudo, tal, pero es un juego al que le puedes sacar a cualquier persona. Es un juego familiar, que vas a disfrutar con la familia, que vas a disfrutar jugando con los niños, porque es un poquito de aventuritas y tal, pero también te va a dejar satisfecho al jugón. Entonces vas a poder combinarlo todo, ¿no? Y es un juego que realmente lo que tiene es una matriz de 10x10 casillas, en la cual hay una tierra de aventuras, ¿no? En la esquina inferior derecha hay un castillo, y en la esquina superior izquierda aparecen los aventureros, ¿no? Que tenemos, pues, 4 o 5 aventureros por cabecera de columna, 4 o 5 aventureros por cabecera de fila, ¿vale? Y van entrando en el mapa andando en líneas rectas, ¿no? Entonces tú lo que cada vez que te toca el turno se sacan dos cartas, que las cartas lo que hacen es que sacan cosas nuevas en el mapa, ¿vale? Las cartas, si son cartas de bosque, en las cuadrículas de bosque salen unas hierbas medicinales que tienen una mecánica. Si son de montaña te salen las espadas, que es con lo que puedes ir a pelear con los monstruos. Otra cosa que salen son los monstruos. También salen unas pepitas de oro que salen en el río. Y en los castillos salen aliados, gente que puedes unir a tus aventureros para poder pegar a los monstruos, ¿no? Y hay tres escenarios que lo único que varían es, o sea, no varía nada, simplemente la forma de puntuar de cada uno de los tres escenarios es diferente. ¿Vale? En alguna te puntúa por el grupo más grande, en otra te puntúa conforme vas cogiendo los aliados, en algunas te puntúan los monstruos normal, o te puntúan al doble, o te puntúan... Y con ese... con esa sencillez y esa variabilidad en tres escenarios y tal, la verdad que tienes un juego de 45 minutos o así que está muy chulo, ¿eh? Que no sé, me parece muy recomendable para tener y para sacar, y me parece que para jugar con niños también tiene que estar muy chulo, porque al final, pues bueno, están de aventurillas, realmente lo que estás haciendo ahí unos cálculos, ¿no? y de vez en cuando pues fuerzas tu suerte, ¿no? Porque para pelear con los monstruos, el monstruo tiene una fuerza, pues a lo mejor 8, 10, 12, y tú tienes que superar esa fuerza con tu aventurero. ¿Cómo? Pues cada aventurero que lleves con cada aliado, un más uno. Y luego tiras dados conforme al número de espadas que gastes, que tienes que haber ido cogiendo antes. Y haces esa suma, y después las pepitas de oro, también puedes gastar una pepita de oro y te permite relanzar un dado. Y luego también están las hierbas, que lo que hace es que se lo suma después de la tirada, ¿no? Con esa pequeña mecánica ya parece... Me cuenta mi amigo que, pues eso, que los niños van haciendo sus cálculos, sus cosillas, y bueno, no deja de ser un juego de aventuras chulo, pero también muy... que enseña mucho, ¿no? A calcular riesgos y a valorar las situaciones. Así que no sé, este Adventureland me parece un gran desconocido, pero me parece súper recomendable como familiar, como juego así para todo tipo de públicos, y que aún así los jugones lo disfrutaré. Bueno, sin más me voy a ir despidiendo. Hasta la próxima, nos vemos en la mesa. Bueno, vamos con los juegos de la semana. Por cierto, después de la charla de Gael, nunca es mejor momento para recordar que no nos hacemos responsables de las opiniones de cada uno, ¿no? Por ejemplo, Homesteaders es un euro de libro. Bueno, en fin, este tipo de cosas yo sé que habría que cortarlas, pero bueno, aquí siempre somos unos grandes defensores de la libertad de expresión, con lo cual cada uno puede decir lo que quiera, por muy equivocado que creo que esté. Pero bueno, coñas aparte, vamos a los juegos del fin de semana. Quedamos cuatro personas: Iván, que el que habéis acabado de oír hablar, Miguel Ángel y yo. Y bueno, y veníamos listos para jugar al Tingus, porque estaba claro, no sé quién dijo el otro día, el Tingus está muy bien, que no sé. Yo la primera vez que oí hablar del Tingus fue, creo que fue en Bislúdica, el David Arribas creo que lo puso muy bien y dijo que era un juego así tipo de trenes, de tipo Winsome tal, y eso a mí me llamó mucho la atención, pero el precio estaba un poquito caro, que yo creo que cuando lo oí hablar, creo que cuando los juegos valían 40 euros, y dije, parece un poco caro. Y luego encima decían que los componentes, las cartas y no sé qué. Bueno, total, entre una cosa y otra, y que luego lo que siempre pasa en estas cosas, que luego no hay stock y mil cosas, pues al final lo dejé pasar. Digo, bueno, ya lo probaréis, lo pruebo un día, pues ya lo miraré, a ver. Fuimos directos a jugar al Tingus porque Igael había jugado una partida con Miguel el otro día, dijo que le había gustado muchísimo y que quería jugar otra partida. Así es que Tingus es un juego económico donde gana el jugador que tiene más dinero al final del juego, ¿vale? Que son este tipo de juegos que ya la premisa es la que a mí me gusta, como creo que expliqué en el programa anterior. Y Y bueno, hay unas cosas que al final el juego dan dinero, como por ejemplo, cada X ciudades que tengas de este tipo, pues te dan tanto dinero, o los viajes que has hecho te dan tanto dinero. Pero vamos, gana el que tenga más dinero al final del juego también, ¿no? Hay unas cuantas cosillas que dan unos bonos extras, pero en general el track de income es muy importante y las conexiones que hayas hecho es un poco lo que te va a hacer que tu track de income suba y que tengas dinero a lo largo del juego, ¿vale? Además, el dinero se gasta, es decir, tú gastas dinero y ese dinero son luego los puntos, ¿no? O sea, tú pujar 50 en una puja y esos 50 son 50 puntos de victoria, 50 de dinero que has perdido directamente, ¿vale? O sea, pues si pagas 50 por algo, se supone que te tiene que dar más de 50. Y aquí es donde viene la cosa curiosa del juego, que te voy a explicar un poquito la mecánica, porque la mecánica de cada turno es súper sencilla, ¿vale? Es un juego que son 7 turnos, me parece que son. Cada turno todos los jugadores hacen lo mismo y cuando se acaban los 7 turnos se acabó. Y es, tú tienes una baraja de cartas, ¿no? De cartas de 3 eras diferentes, y en la era tú juegas una. Tú lo primero que haces es coges una carta y juegas una carta de esa. Siempre tienes para elegir, ¿vale? Normalmente si hay 2 turnos de la primera era, hay 3 cartas de la primera era. Entonces tú, de esas 3 cartas, eliges una y la sacas. Y esa carta puede ser o una putadilla o un avión. Si es un avión, se puja. Hay una puja, que la puja es muy interesante porque es una puja a una sola vuelta. Es decir, yo saco el avión, los demás pujan una vez, o sea, el de mi izquierda puja, el otro pasa o le sobrepuja, el otro pasa o le sobrepuja, y me toca a mí, yo tengo la última voz. O sobrepujo al último, o se lo lleva el que sea. Y yo no me llevo nada, ¿eh? O sea, aunque yo saque el avión, el dinero no va para mí. Pero tú tienes, el que saca el avión, por así decirlo, tiene el control de la puja porque él va el último. Y él, claro, en el último tú decides realmente si lo que vas a pujar es lo que vas a pagar, ¿no? No es como el primero que igual puja 15 y dice, pues no sé si me lo voy a llevar por 15, lo cual está muy interesante porque te obliga, cuando eres el primero o el segundo o lo que sea, a realmente ver el dinero que tienes, ver el interés y intentar, si te interesa de verdad, porque igual no te interesa, lo único que te interesa es subir el precio, pero si te interesa de verdad, intentar ajustar ahí o incluso de más, ¿sabes? Es decir, voy a pagar un poquito de más si tengo, esto es otra cosa que hablaré luego, y para que no se lo lleve el último, porque tú ya haces tu puja y se acabó, ¿vale? Y es un sistema de puja muy interesante. Para este tipo de juego creo que le pega muy bien. Las pujas estas que se hacen eternas y eso no tendrían sentido. Solo alargaría este juego infinito. Pero bueno, después de que haces la puja tienes 3 acciones, ¿vale? Y las 3 acciones son pues extender la línea de ferrocarril, mejorar tus ingresos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y hay una serie de consideraciones con las acciones, pero bueno, no las voy a explicar, ¿vale? Pedir un crédito y un montón de acciones. Y empezó la partida, ¿no? Y nada más empezó la partida dijeron, Iván y Miguel dijeron, es muy importante en este juego, vamos a decir que es muy importante, los aviones, ¿vale? Porque cuando tú pujas por una carta de avión, te dan 2 avioncitos. Y esos 2 avioncitos son las... Si habéis jugado cualquier otro juego de trenes, ¿vale? Esto es como un juego de trenes. Igual hay un tablero con unas líneas y ya está. Dice, estos aviones son las vías de tren con las que tú extiendes tu... ¿Vale? Por hacer un símil. Las vías de tren por las que tú extiendes por el mapa, ¿vale? Tú quieres ir de una ciudad a otra y estás 2 de distancia, pues tienes que poner 2 avioncitos y son de un tipo, ¿vale? Luego aparecen aviones que se saltan un poco esas reglas, pero bueno. En principio, claro, entonces nos dijeron tener cuidado porque los aviones es muy importante. Es decir, si tú no tienes aviones, no te vas a poder extender y te vas a quedar fastidiado. Que es lo que nos pasó en la otra partida no sé quién y bueno, vale, vale. Y claro, ya empezamos... acojonado, ¿no? Diciendo, joder, pues vaya tela. Y sorteamos el turno inicial y le tocó... Bueno, no lo sorteamos. Hay una puja inicial. Ya el juego empieza con una puja. A ti te dan un dinero, me parece que eran 40 o 50 de jugador inicial, no me acuerdo. Te dan una puja y de ese dinero inicial tú pujas para ver dónde vas a salir en el tablero. Porque la posición del tablero es súper importante. Claro, hay una serie de cartas y tú eliges dónde quieres empezar. Y claro, una vez que has hecho el setup inicial... que has puesto unas ciudades aleatoriamente, tú eliges dónde te parece más interesante. Claro, Iván pujó el que más, yo pujé el segundo que más, y nos cogimos un poquito la zona que estaba más plagada de cosas, y los otros dos se fueron a una zona, Ángel y Miguel se fueron a una zona, y luego estaban quejándose, joder, es que esta zona está vacía, coño. Pues haber pujado más. Es que para eso está la puja inicial, vaya. Eso es una cosa que no entendí. Miguel quejándose en la partida de eso. Total, que empezó la partida, y ya la partida empezó con una declaración de intenciones de Iván, que fue... yo creo la tónica habitual de la tónica que va a marcar la partida, ¿no? Que empezó y él, primera jugada suya, ¿eh? O sea, él se gastó dinero, se puso en un sitio, fue el que más dinero gastó en la puja inicial, porque pujó 13, yo creo pujé 7, ¿vale? Y yo cogí el segundo. Y lo he cogido y dije, bueno, me pongo aquí. A primera acción, saco una carta de una putadilla. Una putadilla, pues es una carta de todos pagan tanto por tal. Y luego, además, pues el que tenga más de esto se lleva un bono, el que tenga menos de esto. Total, que saco una carta de esas que todos teníamos que pagar, ¿vale? Porque las cartas esas todos pagamos, incluso él. Que es lo que tienen las cartas esas de evento, ¿no? Pues hay que pagar la gasolina, hay que pagar el riesgo, hay que pagar el no sé qué. Pues todos pagan. O sea, las sacas y la tienes en la mano, si le es que le puedes fastidiar a los otros mucho más que a ti, claro, que para eso están. Porque cuando tienes tú una flota de 5 o 6 aviones, pues tienes pues, un montón de gasolina que pagar, ¿vale? Bueno, de eso luego hablaré. Total, que la primera jugada fue, saco esto, todos perdemos dinero, ahora hago no sé qué acción, no me acuerdo qué acción hice, y de segunda acción voy a hacer, voy a pedir un crédito. Claro, y ya nos quedamos todos así un poco como diciendo, joder, o sea, primera acción tuya es, nos quitas dinero a todos. Y ahora, pues si nosotros empezábamos con 40, ¿no? Y perdimos 5 o 6 de la puja inicial, más 10 o así de la carta del evento, pues claro, que estábamos todos con 15 o 20 en la mano. Y él, de repente, tras la primera jugada, tenía 50 y tantos en la mano, porque se había pedido un crédito de 40. Tú dices, pero bueno, toque esto, es una estrategia clara para llevarse dos o tres aviones en la primera puja, ¿sabes? Pagando una miseria, ¿sabes? Y entonces, claro, ya la gente empezó, ah, pues yo voy a hacer lo mismo, pues yo pido un no sé qué, yo pido un... Y claro, nos empezamos a hinchar todos ahí de préstamos y empezaron a salir los aviones a subasta y los precios de los aviones, claro, 20 y no sé qué, 30 y no sé... Claro, pagaban unas cantidades que yo creo, no lo sé seguro, pero creo que estaban un poco infladas, ¿vale? Un poco infladas porque alguien dijo en Twitter, por ejemplo, que este juego al final hay unas puntuaciones muy ajustadas, luego hablaré de eso. Pero esto fue un caos, vaya, porque nosotros pagábamos, supongo que si vas de no sé, de unas pujas normales o sin andar pidiendo créditos, pues igual las pujas son normales, pero es que en la primera ronda todos pedimos crédito. Un crédito es, tú pides 40 pavos y te quitan 40 al final de la partida, ya está, eso es lo único que tiene. Lo único que tiene el crédito es que si te obligan en un sitio, en una jugada tienes que pagar y tienes que coger un crédito de 40 express, por así decirlo, tú coges un crédito de menos 40 pero solo te dan 20. Eso es una putada gordísima que a mí me pasó un par de veces, ahora lo voy a contar. Pero claro, yo creo que empezamos ya el juego inflándonos de créditos. Empezamos crédito por ahí, crédito por aquí, que si yo pido, que si pujo, yo llegué un momento a pujar 50 y algo por un avión, que dijeron, joder, muchísimo, muchísimo, pero macho. En ese momento dio la casualidad que tenía mucho dinero. El avión que salió, el primer avión tipo M que salía, y me parecía muy interesante y pujé un montón. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasó? Que un momento que tuve mucho dinero, empecé a gastar en un avión, en otro, y ahora me pillaron con una carta, sacó el Miguel, que le tengo que dar un puñetazo en los hígados cuando le vea, sacó una carta esa de pagar gasolina por avión, y encima era la carta más alta que vi en toda la partida, que era de 4 pavos, y no veas, me destrozó allí, tuve que pagar 40, tuve que coger, me parece, 2 créditos express para pagar. Luego me sacaron otra carta después de paga también no sé qué todos y tuve que coger otro crédito. Total, que me tuve que coger 3 créditos de esos express por la cara, ¿vale? Total, estuvimos jugando toda la partida, más o menos. La cosa estaba... Yo la verdad es que estaba mirando la partida y digo, coño, parece que la partida está... Yo siempre lo digo, ¿no? ¿Quién crees tú que puede ganar la partida? Puede estar entre Miguel o Iván, yo estaba pensando, ¿no? Porque yo lo estaba fatal en la partida. Me pillaron ahí a contrapié un par de veces. Intenté cogerles yo en la última ronda también con una carta de esas de pagar fuera, a ver si le pillaba a alguien y no pillé a nadie. Pues a Ángel no le pillé porque se quedó pelado de dinero, vaya. Se quedó que si era un pavo más lo que tenía que pagar, tenía que pedir otro crédito de eso. Pero claro, ya era más complicado cogerles y bueno. Al final de la partida llegamos, ¿no? Y después de hacer todas las rutas, todo tal... El que estaba más despegado del income era Iván, pero luego por puntos y dinero y sobre todo por ciudades, porque Miguel se había extendido a todas las ciudades del mapa, ¿no? Empezamos a contar, todo ha hecho tal. Bueno, pues resulta que en última posición quedó Ángel, que me parece que quedó con menos 10 o menos 15 de dinero, es decir, con el dinero que tenía en la mano no tenía para pagar los créditos. Luego llegué yo, que tenía 6 créditos, tenía menos 240 de dinero en créditos. Y me quedé en menos 4, menos 5, una cosa así también, que tampoco tenía para pagar el crédito. Luego quedó Miguel, que quedó con, me parece que tenía 4 o 5 fichas verdes, que creo que eran 15 o 20 pavos. Y luego quedó Iván, que tenía 160, me parece una cosa así, ¿sabes? Por eso digo que cuando vi en Twitter que decía uno, joder, pues que este juego tiene unas puntuaciones muy ajustadas. Uy, sí, ajustadísimas. Ah, ya. De menos 10 a 160. vamos, fue exagerado, claro. El Iván hizo una partida muy de... No le pillaron en ninguna. Se pidió los créditos solamente que le hacían falta. No le pillaron ninguna de esas de pagar. Y se hizo mucho incom. Pues al final la partida pues tenía un montón de dinero. No sé. Yo creo que jugué... No voy a decir que jugué mal, pero... Cuando estaba sin dinero me pillaron ahí un par de ocasiones. El Miguel me pilló ahí totalmente con los pantalones bajados. Fue... Y claro, eso te lastra para toda la partida. En realidad, eso me quitó pues unos 120, ¿no? Tres créditos, pues sí, 120 puntos me quitó. Pues claro, no es lo mismo quedar con menos 5 que quedar con 107 puntos. Es una diferencia bastante brutal. Creo que el juego, claro, una primera partida... Yo me sacaron la carta de la primera vez que tuve que pagar 40 de gasolina, claro, y me quedé a cuadros porque dije, joder, no sabía yo que se podía pagar tanto. Claro, estas son cosas en una primera partida que no sabes que esas cosas te pueden pasar. En otra partida futura, pues claro, esas cosas hay que tenerlas mucho más en cuenta. El riesgo hay que tenerlo mucho más en cuenta. Y también hay una cosa que no me hizo mucha gracia del juego, que es que los eventos, estos negativos, te tienen que tocar. Es decir, a mí, por ejemplo, en la primera fase me tocó un evento de una huelga que no valía para nada, no lo saqué. En la segunda era no me tocó ninguna carta de evento y en la tercera era me tocó sí una carta de evento que jugué. Quiere decir que si en la segunda era no te toca ninguna carta de evento, pues tú sabes que esa jugada no vas a poder ir a hacerla. O sea, es decir, no voy a intentar dejarle a un tío que se lleve un avión que gasta mucha gasolina para sacar la carta de gasolina, porque esa jugada no la puedes hacer, ¿vale? Eso te limita un poco, pero claro, como decía Iván también, pues eso es, tú tienes que ir a eso, ¿no? Tú ves las cartas y dices, me tocan dos cartas de pagar mucha gasolina, pues igual tengo que ir a eso, tengo que ir a intentar cogerles a los otros en una puja muy alta sin dinero y entonces sacar la carta y obligarles a coger créditos, que me parece muy interesante. Es un juego que una primera partida me ha gustado, me gustaría jugarlo más, sobre todo lo que me he quedado con ganas, es decir, joder, este juego, la verdad es que exprimirlo unas cuantas partidas está muy chulo, ¿eh? El tema está muy bien, el tema de los aviones, aunque es un tema de ferrocarriles y de expandir. Por eso decía, yo creo, David Arribas, que era tipo Winsome Games, porque son ferrocarriles y líneas aéreas muchas veces es lo mismo. Pero vamos, me ha gustado mucho. Me ha parecido muy interesante y un juego muy rápido, porque son, ya digo, sacas una carta, haces tres acciones, que normalmente son dos, porque una acción estás penalizado casi toda la partida, pero no voy a explicar todas las mecánicas, pero... Y solamente con eso, pampa, y le toca siguiente, pum, pum, siete rondas y se acabó. Contar dinero, chimpún. Juego súper elegante, vaya. Me ha gustado mucho, ya digo. Y por decir una última cosa del juego, esto que decía que en el final muy apretado, cuando ganó Iván dijo, he ganado yo, no se lo creía. No se lo creía porque decía, joder, si es que no sé, tampoco he hecho, claro, es que yo creo que íbamos tan mal todos, tan inflados de créditos todos, que el que menos así, el que más regular iba, pues es el que ganó y punto, ¿vale? Este juego tiene, yo creo que tiene una cosa de decir, voy a intentar, es que es complicado, porque claro, si todos van a pagar mucho dinero, tú no es posible que te lleves aviones, con lo cual, es que es un juego muy complicado, porque aviones siempre te tienes que llevar, ¿vale? En fin, queda todas estas teorías que me bailan en la cabeza, quedan para la siguiente partida. Siguiente juego que sacamos, ya voy a ser más breve, sacamos Wildlands de Martin Wallace, que es un juego de... Te dan cuatro tíos, o cinco, ¿no? Cuatro, creo que eran cuatro o cinco tíos, no me acuerdo. Te dan unos cuantos tíos, cada uno lleva una banda y todas las bandas se supone que están equilibradas, ¿vale? Yo llevo una banda que llevaba un tío que llevaba un cofre que era un armario... Que no hizo nada en toda la partida. Luego llevas unos tíos así, el búho de Watchmen, una vieja, la vieja Luisillo. Lleva una banda de los más variopinta, ¿eh? Todos tenían su mote, ¿vale? Tenía una bruja, tenía tal, ¿vale? Y lo que consiste es en coger unas gemas, ¿no? Hay unos puntos, el que llega a 5 puntos gana. Y puedes coger o las 5 gemas o por cada tío que mates te dan un punto. Y está bien, es un juego divertido, eso es de así de como de escaramuza, donde yo juego una carta y te ataco, y si depende del ataque que te haga, tú tienes que jugar una carta de ese tipo que hace una defensa de tal, ¿vale? Es un poco un toma y daca con las cartas. La única cosa que tienes que tener en cuenta, que es un poco lo que no me está bien, porque es que, claro, es la mecánica del juego, pero es a ti te atacan, gastas una carta. Te atacan, gastas una carta. Le toca al siguiente. Si te ataca a otro, pues gastas otra carta. Con lo cual, si te quedas sin cartas, pues el siguiente llega y dice, este está sin cartas. Pues ataco y te pela, ¿vale? Porque tú no robas hasta el final de tu turno. Encima, cuando te pasa una cosa de esas, cuando te atacan, ¿no? Y te vuelve a tocar el turno y tienes tres cartas en la mano y dices, ¿qué hago? Pues robo tres cartas y paso. Con lo cual muchas veces se te queda la cosa de, joder, he perdido un turno aquí. Hay veces que se te queda la cosa de, he perdido un turno. Y eso es un poco rollete. Pero vamos, el juego es un juego de escaramuza, de pegarse tortas, de matar al otro y ya está. Y el que da el último golpe a un bicho se lleva la figurita, que es un punto. Está bien, es entretenido. No me mató tampoco, pero me pareció divertido. Vale. Y eso que no hice nada, creo que no hice absolutamente nada. Lo único que hice fue estar en medio y la gente venía a matarme y el que me mataba a la bruja al visillo ganaba la partida. Y estaban todo el rato con las cartas de interrupción. Yo te hago un daño, y ahora te saco la carta de interrupción y yo me lo llevo y yo te mato y así todo el rato. Al final, bueno, pues estuvo entretenido el juego. La verdad es que ya digo que tampoco me mató mucho. No es un juego, no parece un juego de Martin Wallace, ¿vale? Los juegos de Martin Wallace parecen más de otro palo. Y luego el último juego que jugamos, que fue el Coopers, que es un filler de estos de hacer grupos, hacer sets. Es como, a mí me recordó un poco al Bonanza, ¿no? Donde si tienes cuatro de un set, pues te da tanto beneficio. Si tienes seis del mismo set, pues te da otro beneficio. Dije, valorar muchas veces, es decir, tengo para hacer un set, pero de los pequeños. Lo aguanto un poco más la mano porque hay una jugada que, y es de poner cartas, y te llevas todas las cartas que hay entre dos tipos iguales. O sea, hay un loro en un lado y tú pones un loro en el otro lado y te llevas todas las filas. Y ya está. Y con esas cartas, pues vas bajando dependiendo de los sets. Este juego no me gustó, la verdad. Es un filler de estos muy tontos, pero es que es súper aleatorio, vaya. Es que es, me hace muchísima falta el pájaro este pequeño de no sé qué. Y ahora sale el pájaro súper pequeño. Oh, este es el que me viene. A ver qué carta me hace falta y saca un loro. Pues no tengo loro. Bueno, pues oh, mira, bueno, aquí hay otra fila de otro muñeco, otro pájaro que me viene bien. A ver quién hay para cogerlo. Un pato. Pues no tengo patos. No tengo patos, no tengo loros. Pues esto qué mierda es, ¿no? Es un poco lo que pasó durante la partida. Que intentas ir a un set, intentas ir a una cosa y no tienes la carta y ya te bloquea y dices, bueno, pues me parece un juego muy, muy perdonable, muy olvidable. De hecho, es un filler muy, muy tonto. Me pareció demasiado aleatorio lo que tiene. Que tú no puedes ir a nada, sino simplemente, mira, esta jugada parece que es la mejor. Pues pongo aquí el pato, me llevo estos cinco colibríes y con dos colibríes en la mano lo bajo. Y ya está, es automático. No hay que hacer mucha historia. Tiene una jugada especial donde si te quedas sin cartas obligas a los demás a tirar las cartas, pero eso lo único que hace es añadir más rollo al juego porque tienes que volver a sacar 7 o 8 cartas del mazo y repartir a cada uno, lo cual es un rollo que no veas. Demasiado largo, demasiado aleatorio para lo que plantea. Pero bueno, por lo menos hoy jugamos a un juego que me pareció más divertido, el Tingus. El Wildlands ese también me pareció entretenido. La verdad es que es un juego de escaramuzas muy tonto, no... Es que es un juego que... Yo creo que es un tipo de juego, estos tipos superfiles, ¿no? Que juegas, está bien, entretenido, te ríes y tal, se acabó. ¿Ya para qué quieres más? Lo que pasa es que, claro, ese tipo de juegos yo... No sé, tío, me parece muy difícil considerarlos para decir, es que este juego lo necesito en mi colección. Necesito un filler tonto, un superfiler tonto de pegarle tortas a los demás. Y bueno, el Coopers este que es un poco lamentable. Pero bueno, lo dejamos aquí. Nos vemos. Bueno, yo no tengo mucha cosa que hablar de... para ocasión del cierre del programa, pero voy a hablar un poco de la historia en general y sobre todo de lo poco que sabemos de la historia. Por lo menos yo, ¿no? Y creo que la gente normalmente tenemos una visión muy, muy telescópica, ¿no? Muy desde lejos, ¿no? El evento tal, ¿no? Y tienes una visión y los buenos eran estos y los malos eran estos. Y creo que en realidad la historia... Normalmente, en cuanto investigas un poquito en profundidad y miras un poquito de cerca los asuntos y todas las cosas que pasaron, ¿no? Pues ves que las cosas no son ni blanco ni negro, siempre suelen ser matices grises y pues muchas veces los matices grises pues hacen que la cosa se precipite hacia un lado, ¿vale? Cosas interesantes de historia, pues hay miles de podcasts de historia que no voy a recomendar, pero sobre todo o sea, podcasts y puntuales de historia, creo que ya lo he dicho mucho en Twitter, pero el de Slow Burn, que ahora han hecho un documental no sé ni la cadena de televisión que es, pero bueno, si lo buscáis os aparece en los sitios habituales, ¿vale? Y es un documental, a mí el podcast me gustó mucho, es un documental que te habla del Watergate, ¿vale? Y la sensación del Watergate, que yo creo que prácticamente todo el mundo tiene... Es una cosa que pasó en Estados Unidos, ¿no? Con el presidente Nixon, que mandó a unos tíos a la sede demócrata ahí en el Hotel Watergate a investigar los papeles y que le pillaron y tuvo que dimitir. Bueno, pues eso es Es una historia súper condensada de una cosa que pasó a lo largo de años, ¿vale? O sea, la historia se remonta años, empieza la historia años antes de que pasara todo el evento ese y años después que pasara aquello y se empieza a desentramar y los periodistas y todo el rollo, pim, pam, y el hombre que era Garganta Profunda, que ya se sabe quién es, etcétera, etcétera. Y claro, todo eso te lo cuentan. Y tú ves la historia y luego miras en la prensa actual, ¿no? Cuando dice la gente, es que el Watergate aquí en España no tendría ni un titular. Es que el Watergate fue una cosa que se alargó durante años. La gente se piensa que el Watergate es un tuit. ¿Sabes? El tuit es no sé quién es. Y Nixon dimitió. No, Nixon dimitió después de cientos de miles de millones de horas de presiones, de 20.000 eventos diferentes que tuvieron en el lugar, de mil historias que pasaron, ¿vale? Pero no es un evento que se resuma, no se puede resumir así. O sea, se puede resumir, pero no es cierto, ¿vale? De hecho, muchas veces Nixon es el gran, claro, el gran villano de la historia y, claro, tampoco creo yo que sea el gran villano de la historia. Así que es verdad que el tío tenía sus cosas, tenía sus cosillas, ¿no? Tenía sus defectillos, pero claro, luego te pones a investigar sobre todo, pues por ejemplo, la campaña del 69, me parece que fue, ¿no? No, el 69, no me acuerdo qué año fue, cuando se presentó contra JFK y perdió. Y claro, luego te empiezan a decir que si la campaña estuvo amañada y tal, y que puede ser que estuviera amañada y todo el rollo, y tú dices, oye, es que el tío se comportó de una forma muy elegante, no es lo típico de un villano y tal. Bueno, con lo cual las cosas nunca son lo que parecen, ¿vale? Creo que es un poco el fundamento de lo que intento explicar en esta sección. De hecho, muy a la vera de este podcast o documental de televisión, ya lo que veáis, el de Slow Burn, es el de Bachman, ¿no? Que se te habla del vicepresidente. Yo es que esto no sé si lo conté alguna vez en el podcast, pero bueno. El Agnew este, ¿cómo se llamaba este hombre? Spiro Agnew, ¿vale? El vicepresidente que tenía Nixon, que era, vamos, este tenía que ser de ascendencia española, porque era un tío que estaba de gobernador en un sitio y desde que estuvo de gobernador poniendo la mano para todo. ¿Ahora quieres hacer esto? Venga, venga, venga. Y la gente iba con sobres, iba a la Casa Blanca a llevárselo al tío. O sea, el tío estaba de vicepresidente en la Casa Blanca, iba a la gente, entraba a la Casa Blanca con un sobre en la mano y salía sin el sobre en la mano. Y es un tío que le intentaron obligar de todas las maneras a dimitir precisamente porque estaba todo el rollo del Watergate. O sea, el Watergate estaba que querían echar a Nixon, pero no podían echarle por una de las cosas era porque si le echaban, este tío era el que se ponía de presidente. Y claro, entonces, ¿cómo coño puede ponerse de presidente un tío que es un ladrón? O sea, tenían al Nixon, vale, que tenía sus cosas, ¿vale? Pero por lo menos el tío parece que no era un ladrón. Pero es que el Spiro Agnew este era, vamos, era salir del fuego para caer en las brasas. Y claro, una de las cosas que se mezcla a Watergate es que fue un mes antes, me parece que fue una cosa así, cuando dimitió Nixon, cambiaron el vicepresidente. Tuvieron que poner a Gerald Ford de vicepresidente. Porque es que si no, nadie quería que dimitiese. O sea, la gente decía, Nixon tiene que dimitir, pero no puede dimitir porque ponemos a uno aquí atrás. que es que esto no tiene ningún sentido, ¿vale? En fin, es muy divertida. Las dos historias, esos dos podcasts son muy divertidos. Luego también lo voy a enlazar un poco con la película que vi hace poco que me gustó, la de Mientras dure la guerra esta del Amenábar. Que yo cuando acabé de ver la película dije, bueno, una de las cosas que me parece interesante de esta película es lo poco que sé de la guerra civil, ¿no? Del alzamiento militar o como lo queráis llamar, ¿vale? Y es muy interesante porque, claro, ves allí como un poco parece que se desarrolla la historia de los generales descontentos con Azaña, que se levantan y que quieren, claro, hay algunos generales que querían una cosa y otros que querían otra cosa. Que no estaba la cosa, no son todos tan... Es que esto tiene que ser así, ¿vale? Luego está la gente como Unamuno, ¿no? Que te cuenta la historia suya, dentro de la fantasía que es contar una historia, ¿no? Pero que es una historia muy interesante. Pues yo creo que con lo que yo me quedo, ¿no? Es de si Unamuno al final se levantó en el Coliseo, en el Liceo ese, y dijo o no dijo o tal. Yo creo que eso es lo de menos. Yo creo que lo que intenta plantear un poco, yo con la historia que me quedo de aquí, es de un tío que tenía una idea, ¿no? Que decía, yo tengo una idea que es que no quiero este gobierno comunista y voy a apoyar a estos otros por lo que te puede pasar si haces esas cosas, ¿no? Si yo ahora me pongo a apoyar a un tío que es muy radical porque es, o sea, hay una idea y me pongo a apoyar al tío más radical que haya en contra de esa idea, pues un poco para compensar, ¿no? Pues lo que puede pasar es que si todo el mundo se pone a apoyar a ese, pues que se convierte en la idea radical que tú tampoco querías, ¿vale? O sea, el tío no quería que estuviera Azaña en el gobierno, pero tampoco quería, tampoco debía de querer. Y eso seguramente le pasó en la película de un general, que le pasa también lo mismo, ¿no? Que dice, yo es que esto no es lo que quiero, pero claro, ya te encuentras metido en un batuburillo y ya, pues aquí ya no puedes echarte para atrás, ¿vale? Y es un poco lo que viene a ser la cosa de la historia, ¿no? Que no, luego, claro, le preguntas a la gente y hay gente que te dice, Unamuno, ¿qué te parece? Pues ese era un fascista, ese era un rojo. Es una manera de saber de qué, si le preguntáis a alguien de qué partido político es o qué ideas políticas tiene y no os lo quiere decir, le preguntarle a ver qué le parece el personaje, ¿no? ¿Te parece este? Si te dice, ese era un rojo comunista, hostia, ya sabemos de qué bando es este, ¿vale? Pero creo que es una película, a mí me parece una película interesante, me gustó mucho, ya digo que no sé nada de la Guerra Civil Española y no sé nada, pues un poco por el hastío, ¿no? Que yo creo que mucha gente de mi generación le pasa lo mismo. Hemos mamado tanto el cine de la Guerra Civil y las series y todo, y al final acabas hastiado, vaya. Además, acabas hastiado de que te cuenten una historia y que luego al de 6 años te cuenten en una película otra historia totalmente diferente, que luego te venga uno por la calle y te hable de otra historia totalmente diferente y que todo el mundo se piense que tiene su verdad, ¿no? Y es una historia que supongo que yo, la cosa que me quedo con la película de Amenábar es que no hay ni... No es que no haya ni buenos ni malos, pero que las cosas no son tan... O blancas o negras, ¿vale? Siempre hay una escala de grises y mucha gente que está metida en estas cosas, pues le pillaría con el pie torcido y al final hicieron cosas a las que luego se arrepintieron, obviamente. Y en los dos bandos, ¿vale? No hay que decir ahora, es que fulani... No, es que en los dos bandos, todas estas cosas, ¿no? Siempre se dice, es que hablando es como... Pues sí, igual había que haber hablado más, haber intentado llegar a acuerdos más y no intentar de forzar nuestra verdad absoluta sobre todo el mundo. Pero bueno... Todas estas cosas ya quedan para el análisis histórico que aquí no vamos a hacer, ¿vale? Pero vamos, que escuchar, leer, ver cosas relacionadas con la historia es siempre súper interesante. Siempre, después de acabar un visionado de estos, yo recomiendo investigar un poco en la vida de la persona que ha hecho la historia, ¿no? O sea, el que ha hecho el podcast de Bachman, ¿quién es? Pues es demócrata... Bueno, pues... siempre... Intentar contextualizar un poco, ¿no? El que te cuenta la historia, tú tienes que saber quién te cuenta la historia. Porque siempre, siempre, desgraciadamente, detrás de cada historia, siempre hay alguien que intenta contar su versión de la historia, ¿vale? La historia son los hechos. Hay gente que te cuenta los hechos y hay gente que te cuenta la historia, ¿no? Y son cosas diferentes. En fin, me despido aquí. Creo que este tema ya le hablé. Pero bueno, refrescamos así un poquito, ¿vale? Nos vemos en un par de semanas. Adiós.